side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Y esta vez sí tenemos más energía para grabar el programa esta semana, ¿verdad, carnal? En el anterior nos escuchábamos tranqueados y lo que le seguía. Sí, sí estuvo medio maratónico hacer esa sesión luego de la presentación en Fantástico. Entonces, vaya que fue todo un logro, pero salió y creo que después todo salió bien. Con todo y todo. Ya después de la musiquita ya como que se oye un poco mejor, ¿no? Sí. Carnal, pues bueno, pues qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Les saluda a su amigo Carnix. El niño rata. Y esto es el Café Comiquero y mi hermano está enchilado. Ay. O sea, no está enojado, está enchilado por unas condenadas chips de Barcel sabor jalapeño que están, que arden, la verdad. Y soy de los que no aguantan el picante. Hay unas porquerías. Algún amigo me hizo la mala pasada. Yo casi no como estas papas, pero hay unas de... A veces el guanimón, unas de Sabritas, de habanero. Hijo de toda fregada. Sí, no, yo también no soy bueno para el picante, ¿eh? No se me da mucho. La verdad, pues están sabrosas estas, pero vaya que sí están picosillas. Ya deja de salivar como perro. Ah, no es cierto. Ya, déjame. Y pues bueno, este es el Café Comiquero. ¿Y dónde nos pueden encontrar, carnal? Búsquenos en Facebook, en facebook.com/ el Café Comiquero. ¿Con E mayúscula? Ah, primera con E mayúscula. Efectivamente, nos encuentran también en nuestro Twitter, que es @elcafeoficial. Nos escriben a nuestro correo, es elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente, carnal, y recuerden que nos pueden buscar en iTunes y en iVoox como El Café Comiquero, donde pueden encontrar todos los programas anteriores para que se puedan entretener un buen ratito si es que tienen ahí un tiempo libre en lo que trabajan, dibujan, hacen tarea, etcétera. Pues ahí nos pueden escuchar, ¿no, carnal? Ahí estamos. Pues excelente, carnal, y pues vaya, tenemos un tema central esta semana que tiene mucho que ver porque esta semana estamos, si todo sale bien, estamos empezando a postear las fotos de nuestro concurso por el 75 aniversario. Ajá, no creo que estemos vivos para eso. No, en 75 años voy a estar más muerto que el dodo. Bueno, para 75 programas de nuestro podcast del Café Comiquero. Y pues como recordarán, el regalo principal pues es el libro de Kick-Ass, Creating the Comic, Making the Movie. Y pues por ello vamos a dedicar el tema central de esta semana a la segunda edición, digamos, de adaptación contra original, que vamos a hablar precisamente de Kick-Ass, ¿no? Para ver cuál fue mejor, la película o los cómics. Efectivamente, y cuál de ellos, pues, qué nos aportan, qué pudo haber sido mejor, etcétera. Pero lo tocaremos en la segunda parte de este programa. Y pues en la primera, como siempre, pues vamos a platicar de algunas noticias, algunas cosas que sucedieron durante toda esta semana. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si nos arrancamos? Échale. Pues muy bien, una nota que me encantó esta semana es que por fin, después de más de 20 años, va a salir una nueva historia, un cómic inédito de Miracle Man. Inédito, por supuesto, en el sentido de que no se ha editado jamás. O sea, son historias nuevas. Una de ellas no tan nueva, pero que nunca hemos visto. Esto va a salir en el próximo 31 de diciembre, o sea, en Año Nuevo. Y va a ser el Miracle Man anual número 1, publicado por Marvel. Y pues es todo un suceso, porque la verdad, ¿desde cuándo no existían cómics de Miracle Man, no, carnal? Pues el último, ¿cuándo se publicó? Pues haber sido en el 1995, probablemente, 96. Pues ya tiene su ratito. Sí, seguramente. Entonces, la verdad sí que tiene rato ya que se publicó. Por supuesto, están por ahí los números que quedan por ahí de Neil Gaiman y Mark Buckingham, que no se ha publicado, el 25 que estaba completo. Pero como tal, la noticia importante también es que hay una historia de Grant Morrison. Una historia de Grant Morrison para Miracle Man, que el guión lo hizo hace ya bastantes años, ¿no? Y que no salió a la luz porque, en palabras de Grant Morrison, Alan Moore le dijo, back off, o sea, no le entres, no lo hagas. Entonces, pues yo creo que Morrison, que era un todavía más joven, pues dijo, no, pues mejor no me voy a echar sus magias, ¿no? Entonces, por eso es que, sí, pues, acuérdate que es mago, ¿no? Entonces, pues por eso no salió, y alguna vez Morrison y lo dijo, y estamos por ahí leyendo la nota de Newsarama, de que pues él tenía el guión por ahí y que sería divertido algún día publicarlo en línea, pues para que la gente viera de qué trataba la historia, y que yo, que ahora casi se infarta, decirle, no lo saques de gratis, ¿no? Así que lograron llegar a un acuerdo con Grant Morrison, y este, por cierto, va a ser el primer cómic de Grant Morrison en Marvel desde que salió en X-Men. Desde que terminó su run en X-Men. ¡Oh, efectivamente! Y la condición que puso, según esto, quién sabe si sí es cierto, no sé, no veo por qué habría puesto esa condición el buen Morrison. Les iba a ceder el guión y los derechos, etcétera, siempre y cuando el cómic lo fuera dibujado, o la historia fuera dibujada por Joe Quesada. No sé qué tenga de cierto, pero el hecho es que ya hay páginas dibujadas por Joe Quesada en esa historia, que es una historia corta, acerca de Johnny Bates, que es Kid Miracle Man, el demente Kid Miracle Man, ¿no? Así que pues tenemos va a haber un nuevo cómic de Miracle Man, eso es muy bueno. Y mira, Joe Quesada, podrán ser lo que quiera, pero creo que es un muy buen artista. Personalmente su arte a mí me gusta mucho. De repente tiene sus altibajos. Por ahí tuvo un periodo botero, en el cual todos los personajes eran increíblemente gordos. Pero en general se me hacía un gran artista. Yo me acuerdo de Diablo de la Guarda, y ahí su dibujo era maravilloso, ¿no, carnal? Sí, era muy bueno. Esa historia de Daredevil, por si no se acuerdan. Efectivamente, entonces viene esa historia, y viene otra historia también, que va a ser con Peter Milligan, que eso es... está interesante porque trae otra vez esa sensibilidad británica, igual que Morrison. Y va a ser dibujado por otro de tus consentidos, Mike Allred. Ese es de veras de mis consentidos, ¿eh? Qué buen trabajo es el buen Mike. Entonces, pues, y el equipo, Peter Milligan, Mike Allred, Madman, o sea, no hay pierde, ¿no? Y yo creo que pueden hacer cosas muy padres con Miracle Man. Y la portada es de Gabriel Delotto, otro gran artista, gran ilustrador. Y va a haber una variante de Jeff Smith, el creador de Bone. Entonces cualquiera de las dos le entro, la que encuentren está padre. Yo la verdad le tengo muchas ganas a este cómic. 31 de diciembre, fíjate, o sea, la fecha es inolvidable, ¿no? Es en año nuevo. Entonces, pues qué mejor forma de terminar el año, empezar el otro, que con una nueva historia de Miracle Man, ¿no? Qué curioso. Pero bien. Pues sí, ¿no? Bien. Y pues bueno, Televisa ya anuncia que para diciembre sale el segundo tomo, el segundo hardcover de Miracle Man, que sería The Red King Syndrome, ¿no? Es el segundo volumen. El primero, pues, honestamente no sé qué tal estuvo. Sé que es un hardcover, que estuvo bonito y que tuvo algunos... hubo polémica, ¿no? Porque había unas páginas volteadas en algunos ejemplares. Ojalá que este le tengan mucho más cuidado a una obra, pues, de este tamaño, ¿no, carnal? Yo la verdad no sabía cómo había estado la edición del primer hardcover de Dream of Flying. No sabía, ¿eh? ¿Hay páginas volteadas? Sí, o sea, literalmente al revés, de cabeza, y bueno. Y unos, por ahí me enteré de otras que le faltaban páginas. No, caray. Eso es como para, pues, para cobrarle cuota a tu impresor, ¿no? Así de, pues, oye, ¿sabes cuánto me está costando hacer estos tomos? Es una lana, ¿no? Es para cobrarle a Marvel, Televisa, oye. Ah, eso sí. Afortunadamente supe que si hay ejemplares, o sea, completos, en buen estado, y si los compraste en locales cerrados, en un Sanborns, por ejemplo, pues lo podías llegar y cambiar. Pero si lo compras en un puesto de revista, solo que vayas al mismo puesto y pues si le parlas bien al voceador, ¿no? De otra manera, pues a ver cuándo, ¿no? Como que no. Qué feo. Pues sí, qué feo, carnal. Pero pues bueno, esperemos que ahora le salga bien, y seguramente en un futuro veremos también este cómic en español. Por lo pronto, pues yo no me lo pierdo, ¿eh? Ya, apartadísimo. Va a estar bueno. Va a estar chistoso, pero yo lo sigo diciendo. Yo estoy comiéndome las uñas esperando a ver a qué horas llegamos al número 25 para que Neil Gaiman se vuelva a poner a trabajar en esto. Sí, yo también. Ya, pues ya pronto, ¿eh? Ya ahí la llevamos. Ya vamos en el 12. Ya se va a acabar la etapa de Moore, ¿no? El 16 se acaba en su etapa con el último libro, que es Olympus. Y a partir de ahí ya empieza The Golden Age, The Silver Age y The Dark Age, ¿no? De Neil Gaiman. Entonces va a estar bastante, bastante interesante eso, Cam. Sí. Y pues, ¿qué más tenemos, hermano? Ay, ustedes disculparán, pero eso del aire acondicionado de repente me pone en la torre. Pues mira, personalmente me enteré de esto porque, pues, por alguna razón lo vi y me llamó la atención. Hay una serie de libros famosones que se llaman The Dresden Files. The Dresden Files, me suena. Los archivos de Dresden. Hablan, es una... Son, no sé, son varios libros, son como 7 libros, 8, quién sabe, tú a saber. Son escritos por un cuate llamado Jim Butcher. Uh-huh. Y tratan acerca de un mago. De un mago en tiempos modernos con el peor gusto para vestir a Billy por haber. ¿Alan Moore? Ah, no, es que eso de que se pongan este... ¿Cómo se llama? Gabardina y sombrero, nomás no, de veras no. Ok. O sea, ni en estos días de lluvia te ves bien poniéndote eso, pero bueno. Pues como de la época que victoriana, ¿qué rollo? No, simplemente se ve mal el pobre tipo. Ok. Y, pero es en épocas modernas, o sea, en fin. Estos libros concluyeron ya en algún momento, ya se acabó, etcétera. Pero bueno, yo conocí una historia de estos porque en una recopilación que compré, este de Dangerous Women, uh-huh, ahí viene una historia de Jim Butcher, de Jim Butcher, uh-huh, y precisamente en el universo de este, de The Dresden Files. Y va a haber un cómic. Ya ha habido algunos cómics, ya ha habido algunas novelas gráficas de Dresden Files, pero va a venir uno nuevo de Valiant. ¿De Valiant? Dynamite. Ah, de Dynamite. Okay. Valiant, estoy pensando. No, sí, que estoy pensando. Viene de Dynamite, se llama Warcry, la nueva, pues van a ser creo que 5 números, una miniserie. Uh-huh. Lo curioso es que la coescribe Jim Butcher, o sea, no deja su creación al azar. Ah, qué padre. Escribe Jim Butcher y junto con Mark Powers, no lo conozco. Ok. Y ilustrado por Carlos Gómez. Ah, Carlos Gómez. Hay mucho latino últimamente, sí, ¿no? O sea, o con hombres latinos, no sé. Es que hay buen talento. Ah, sí, cómo no. Y pues no sé, se me hizo raro. Sí que es que mira, esta serie es muy, creo que es muy conocida, muy conocida, muy apreciada también. Sé que tiene muchos condenados fans y recalcitrantes, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, si algunos nos están escuchando, va a haber cómic, va a haber otro cómic, así que pues, apártenlo. The Dresden Files, fíjate. Uh-huh. Okay, fíjate. Está pichón, ¿eh? Es por ejemplo, la historia que yo leí se llama Bombshells. No aparece Harry Dresden, que es el mago este, sino aparece su asistente y protegida, que se llama Molly Carpenter. Me encanta, esos personajes sí me encantó, para que veas. De ahí lo de que estén en Dangerous Women, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. ¿Y más o menos de qué trata? Esta historia, uh-huh, pues, es como un... Este es curiosamente hijo de su madre, de Jim Butcher. Es una historia posterior al final de los libros. Ah, ok. Y trata de... Por lo que entiendo, durante varios de los libros tenían unos antagonistas llamados Formor. Que es una especie como de... Son dioses que ya no tienen lugar en el panteón común, uh-huh, pero que se rebelaron y dijeron, no, ni más, o sea, yo quiero seguir existiendo y como sea le voy a hacer, ¿no? Ok. Y le ponen una... Por distintas circunstancias, Molly Carpenter y yo, dos... forzadas compañeras tienen que introducirse al peor lugar del mundo para evitar que se haga una alianza entre los Formor y Svartalheim. ¿Svartalheim? ¿El mundo de los enanos? Órale, que me sorprende cada vez más. Sí, está bueno, la historia es muy buena, es muy divertida y me llamó la atención. Digo, a lo mejor le entro al cómic como que para ver de cómo iba el asunto. Ok, mira, pues muy buena recomendación. ¿Y cómo se va a llamar la miniserie? ¿Sí, Dresden Files? The Dresden Files, Warcry. Warcry, mm-hmm, buenísimo. Oh, pues hay que estar. ¿Cuándo sale esto más o menos? No me acuerdo, pero ya debería estar como que... ¿Como que saliendo como pronto? Sí, no me acuerdo si era en... Si en octubre o septiembre, pero algo así, en este año sale. Ah, ok, no, pues hay que estar al pendiente. Pues habría que leerlo, ¿no? Sí, eso suena chistoso. Y también para leerlo y ver si... Aunque no leas los libros, puedes agarrarle la bien onda, ¿no? Sí, exacto. Por lo menos, digo, a mí me llamó la atención porque pues leí una historia y se me hizo buena. Se me hizo, pues, es buen escritor, ¿eh? Ah, mira eso. Muy bien. Pues, y mencionabas que el artista es, pero no tiene nombre latino, ¿no? ¿Diego qué? No, Carlos. ¿Carlos Gómez. Carlos qué? Carlos Gómez. Hablando de escritores de dibujantes con nombre latino, Carlos de Anda, no sé si te acuerdas que vino a La Mole. Sí. Que él es el que ilustraba, por ejemplo, Arkham Asylum, y que hizo los diseños para Arkham City y todo ese rollo. No sé si viste, salió la nota que va a regresar a La Mole. Va a regresar en esta ocasión porque él está dibujando uno de los cómics de Star Wars de Panini. Entonces se llegó a un acuerdo entre la Mole Comic Con y Dark Horse para publicar un cómic con una portada exclusiva de Carlos de Anda para el evento. ¡Órale! No me ha quedado claro, como que no he buscado la información, pero no me ha quedado muy claro si es para una edición de Panini o si es una edición gringa. Entonces, de cualquiera de los dos que sea, es una portada única que va a estar para una convención en México. Ya por ahí el año pasado tuvimos la portada de Black Cat, pero con jiribilla, porque es un dibujo que ya había hecho anteriormente. ¿Quién era? Campbell, ya lo había hecho. Entonces lo único que hicieron fue pedirle permiso de usarlo como portada. Digo, lo único, entre comillas, porque sé que es una bronca, ¿no? Pero vaya, no es como una pieza de arte original. Esta sí es una pieza de arte original. Y que va a estar enfocada, me parece que es en Boba Fett. ¿Cómo les encanta Boba Fett? Salió en dos películas. Bueno, una película y un cachito. Y en fin. Y un especial animado de Navidad que nadie se quiere acordar. Bueno, todos. ¿Cuál? Menos, ¿cuál? Menos no. George Lucas. Ay, Dios. Pero sí, entonces fíjate, viene él, muy buena gente él, muy buena gente Carlos de Anda. Y pues, qué gusto que ahora también la dinámica sea de si va a haber un cómic especial. O sea, la verdad es que le están metiendo presupuesto a esto del evento. Y traerse al artista que dibuja la portada especial, pues wow, ¿no? La verdad creo que es una muy buena iniciativa. Y hay rumores de que no va a ser el único cómic, ¿eh? Pues mira, no sé si va a ser el único cómic o no, pero bien o mal, la Mole Comic Con Internacional ya se está haciendo de su nombre, ¿eh? Sí, en todos lados. Y también, ¿sabes quién va a dibujar una portada única, pero para una edición de Comicase? Chris Jaruso. Ah, de hecho sí la vi. Está padrísimo, sí, son personajes mexicanos. Sí. Es su versión Chris Jaruso del Pantera, Rarotonga, el Fantomas, Calimán y ¿quién más estaba? Yo a esos los... Y alguien más, ¿no? No me acuerdo bien. Pero qué divertido, o sea, la verdad, qué padre que tener ese tipo de obras aquí, ¿no? De una portada especial por un artista pues tan querido como Chris Jaruso, y con personajes pues, hechos en México. Eso se me hizo un muy buen detalle. Se me hace un gran logro también por parte de la revista Comicasa, que les mandamos un gran saludo. Y pues muy bien, vamos a ver qué tal se pone eso, ¿eh? Muy curioso, pero va a estar padre también. Así es, carnal. Y por cierto, ya que mencionamos la revista Comicasa, quería nada más hacer rápido un comercial. Y tiene que ver con la nota que vamos a mencionar al ratito. Ellos hicieron no sé si supiste o lo publiqué ahí en el café, de una tienda que se llama Antihero Shop. Uh-huh. Que hicieron una encuesta, que es la segunda encuesta de Antihero Shop, que es como para tomarle el pulso al mercado en México. La encuesta es básicamente intención de compra, o sea, ¿qué es lo que tú como fan compras o quisieras comprar? O sea, para ver... Del mercado mexicano. Del mercado mexicano, o sea, de lo que se publica de Televisa, de Bruguera, Panini y Camite, ¿no? Básicamente. No quisiera repetir toda la información porque pues ya está publicada, pero les recomendaría como comercial, si pueden escuchar el último podcast de Comicase, que hicieron una entrevista con los chavos de Antihero Shop y comentaron la encuesta. La verdad se me hace un documento muy interesante para tomarle el pulso a cómo está el mercado en México, porque a lo mejor de repente pensamos que ciertos cómics se venden más que otros o que pueden ser más populares que otros. Sería genial que en algún momento de la vida pudiéramos tener, así como vamos a ver al rato, cifras oficiales por parte de las editoriales mexicanas que nos dieran, o sea, una cosa es la intención de compra y otra es lo que realmente se está comprando, ¿no? Eso sería, la verdad, bastante, bastante bueno, pero no lo veo en el futuro cercano. Ojalá que próximamente se abra un poquito más ese canal de información, ¿no? Porque tampoco es como si fuera un secreto de Estado, ¿no? Simplemente es, oye, pues, cómo se está moviendo el mercado, ¿no? Que es muy importante. También para los fans es muy importante saber por qué. No es por ser alarmista, pero luego uno sabe cuándo el barco se va a hundir, así que... Ah, sí, exactamente. Y pues, ¿qué más tenemos, carnal? Vino una adaptación. Compraron los derechos para una adaptación de Hansel y Gretel, de Neil Gaiman. ¿De Hansel y Gretel, de Neil Gaiman? Ajá, adaptada por Neil Gaiman. Oh, my God. No me acuerdo qué estudio, pero va a ser película, o sea, va a ser curioso. Wow, eso sí lo quiero ver. No, pero por supuesto... Imagínate esa historia, que la verdad es bastante oscura, la de Hansel y Gretel. O sea, los niños, los que se los come una bruja y luego meten a la bruja en el horno. Y bueno, no, sí estaba. Ahora imagínate eso, versión Neil Gaiman. Ay, Dios santo, Dios, ¿cómo va a quedar? Va a estar bastante interesante eso, carnal. Y hablando de adaptaciones, también de acción viva, yo no sabía que DreamWorks se va a aventar a hacer Ghost in the Shell. ¿DreamWorks? ¿Ghost in the Shell? ¿Eh? Ah, caray, esa no me la sabía, ¿eh? Sí, lo acabo, lo vi hace ratito, de hecho, antes de venir por acá, lo vi y me quedé de, espérate, ¿vi bien? Pues, ojalá que lo hagan de manera muy respetuosa a la original, y para ello, pues, bueno, no necesariamente que sea en Japón, o sea, no se puede darle variaciones, pero, pues ojalá que sea, ahora, DreamWorks, ¿una adaptación que animada? Es en acción viva. Live action. Wow. Suena interesante, suena muy muy interesante. ¿De quién era la obra original? Era de... No, era Kiesemilla, era... No recuerdo el nombre. No, se me fue, pero bueno. ¿Pero te acuerdas que la vimos? Sí, cómo no, sí. Muy denso, sobre todo el final es muy... Masamune Shiru, ¿no? Ah, no, sí. Sí, ¿no? Sí es Masamune Shiru. Ahorita lo buscamos, pero sí. Déjame buscar acá. Sí, con mucho gusto. Pero sí. Que sale. La primera película, fue una película, ¿no? Una obra, sí. A mí se me hizo muy, muy buena, ¿eh? Muy revolucionaria en su tiempo. Era de los noventas, ¿no? Noventona. Pero muy... Sí, la verdad es que sí es muy, muy revolucionaria. Sí, la animación para la época era muy buena. Todavía era en su mayor parte animación por celdas, o sea, animación tradicional. Y la temática muy viajada, cyberpunk así, pero intenso. Y pues vaya, por ejemplo, las películas de los Wachowski, las de Matrix, le deben muchísimo a Ghost in the Shell, ¿no? Sí, y por cierto, sí es más o menos Shiro. Pues Ghost in the Shell, Ghost in the Shell es una frase utilizada en informática. Ajá. Pues es el fantasma de la máquina. ¿Qué quiere decir eso, carnal? Son esos pedazos de código que quedan, o sea... Que no te explicas por qué un programa o alguna instrucción hacen lo que hacen y se dice que tienen pues, un fantasma en la máquina. Son pedazos de código que no puedes explicar. Uy. Pero son cosas que quedan pues por Porque se te fue al momento de programar. ¿O? No exactamente. O sea, cuando se programa en un lenguaje, ajá, el lenguaje tiene sus formas de interpretar las instrucciones que le metes. Ok. Digamos que luego cuando tienes... Es difícil que pase, por ejemplo, con dos instrucciones, con dos líneas de código. Pero si tienes 2 millones de líneas de código, algunas se te van a combinar de formas raras que tú no esperabas. Y van a hacer cosas que dices, ¿esto por qué, no? ¿Esto por qué fue? Pues por eso. Es más como cuando hay un glitch en un juego, ¿no? Exactamente. Trasladado a la robótica, son pedazos de programación de comportamiento de un robot que tú no te esperabas. Wow. Eso, y llevándolo a la ciencia ficción, eso es bastante denso, está, ¿no? Está bueno el asunto. Es como, ¿te acuerdas una anécdota de Peter Jackson de cuando estaban haciendo Lord of the Rings? Que hicieron una... Digo, hablamos de Lord of the Rings, las primeras series de películas, del 2000, 2001, ¿no? Uh-huh. O sea, la tecnología no era lo que tenemos hoy. Ya había modelos de informática para hacer películas y CGI, medio primitivo si quieres, pero ya estaba, ¿no? ¿Cómo estuvo la anécdota? O sea, ¿tenía que hacer dos ejércitos y... ¿Cómo estuvo? Muchas de las secuencias... Ay, perdón. Me está dando el picor otra vez. Ahora sí. Muchas de las secuencias del Señor de los Anillos... Creo que particularmente en las dos torres... No, no es cierto. Bueno, desde las dos torres hasta... En el Trono del Rey. Pues son dos ejércitos pues, chocando y dándose en la torre. Mucho de eso, pues, es CGI, evidentemente. Sí, porque era masivo, o sea, no ibas a contratar tanto extra, ¿no? Así que lo que ellos hicieron fue modelarlo por computadora y hicieron las primeras pruebas. Las partes de enfrente se veían a todo dar, porque chocaban y se daban en la torre y se empezaban a pelear. Genial. Pero los que estaban hasta atrás se echaban a correr en la dirección contraria. Y se quedaron de... Pues, ¿y estos cobardes qué onda? No, lo que pasa es que... En su programación, algo que les digo, cuando lo juntas ya no te sale exactamente como lo esperabas. En su programación, cada uno de esos personajes, cada uno de esos objetos, se tenía que encontrar con el objeto contrario y pelearse. Tenía que buscar al más cercano al que estuviera él. Como los de hasta atrás no tenían a nadie cerca enfrente con quien pelearse, se iban hacia el otro lado. A buscar a alguien. A buscar a alguien. Que no iban a encontrar. Se iban a encontrar. Les digo, esas son ese tipo de cositas que luego uno no espera cuando uno programa algo. Es un fantasma en la máquina, ¿no? Es un fantasma en la máquina. Y entonces viene esta adaptación, de Ghost in the Shell. A mí me encantó esa historia. Hubo Ghost in the Shell 2. Que yo ya no vi. Innocence, y por ahí hubo unas ovas. y unos especiales de los Tachikomas, que son unos robots, ¿te acuerdas? Uh-huh. Unos robots conscientes, ¿no? Dentro del universo de Ghost in the Shell. El manga lo estuvo publicando Dark Horse en su momento, y ahorita lo publicó, la última edición que existe, desde... ¿Quién es? Es Kodansha, pero Estados Unidos. Y creo que ya terminó de publicar los tomos que existen. Entonces, ya están por ahí en el mercado. Y pues, oye, por cierto, Kamite, Panini, ¿qué onda? Sería buenísimo tener Ghost in the Shell en español. Nunca lo hemos visto. Y sobre todo, yo inmediatamente me subo al tren, ¿eh? Ah, yo también. Sí, pero cerrado, Es una historia muy buena, ciencia ficción de la que me gusta. Dura y a la cabeza. Yo sí le entraba. Makoto es un personaje fabuloso, ¿eh? Hijo, sí. La protagonista. Porque es... No es humana. No es humana. Y cuando la vean, vean la serie vean las ovas, les van a encantar. O lean el manga. Créanme, van a decir, Matrix, ¿eso qué? O sea, hay muchas cosas muy, muy padres que salieron de ahí, la verdad. Sí, por supuesto. Pues muy bien, carnal. Y fíjate que tenemos otra nota, bueno, otra nota que tienes tú también, carnal. Ah, bueno. Es más bien como que el punto editorial del Café con Micro, ¿no? Ajá. Es que estuve leyendo una entrevista de que Kevin Smith le hizo a Dan Didio ya hace un par de años. ¿A Dan Didio? Uh-huh. Ok. Cuando se canceló Young Justice. Todos saben que fue porque no vendieron juguetes. Exactamente. Pero el problema no es ese. El problema es por qué no los vendieron y a quién no los vendieron. O sea, no estaba marketeado al público adecuado. Es que son estúpidos, perdón, pero son estúpidos la gente de Cartoon Network. Dan Didio estaba muy enojado porque incluso Kevin Smith leí una transcripción de su entrevista, está súper encamionado Kevin Smith, porque Dan Didio le dijo, el problema es que eran pocos niños los que estaban comprando los juguetes, porque la audiencia que ya teníamos incluía a más niñas. Y entonces Kevin Smith se le suelta la canica de, oye, mi infeliz, pues, o sea, si quieres venderle algo a los pobres chamacos y dices que los niños no te están comprando los suficientes juguetes, las niñas también compran juguetes. Y dos, aun si no lo hicieran, haz bien tu trabajo y véndeles otra cosa. Puedes venderle mochilas, puedes venderle estuches para guardar colores, puedes venderle una sombrilla, lo que sea. Pon a tu equipo de marketing a trabajar. Pero no te empecines en meter juguetes a las niñas. Pero no me digas que por no vender juguetes a las niñas, baboso, es que cancelaste esto. Y entonces Dandy dice, eso ya no fue asunto de nosotros, ese fue asunto de Cartoon Network. Los ejecutivos de Cartoon Network querían al público infantil masculino. No les interesaba que las niñas estuvieran viendo, las niñas y los padres de familia, de hecho, estuvieran viendo la serie. ¿No les interesaba tener una audiencia? No les interesaba tener una audiencia porque ellos pensaban, porque no lo sacaban, que si no eran chamacos, no compraban los juguetes. Perdón, pero that's baloney. O sea, ¿verdad? Vengo medio enojado. Leí de esto apenas hoy, porque por ahí vi la entrevista. Sigo medio enojado. Es que eso es, perdón, pero eso es racista, o sea, eso es sexista, dude. O sea, estás diciéndome que una niña, una mujer, una adolescente, no le puede gustar superhéroes. O sea, no, neta. O sea, porque tenemos esa concepción cuadrada de que como hay superhéroes y es la típica fantasía masculina, etcétera, no le puede gustar a las niñas. ¡Qué tontería! Y eso se probó desde los 80s. Chris Claremont en su etapa en X-Men era el cómic de Marvel que más lectoras tenía, aunque era un cómic de superhéroes, pero porque tenía personajes femeninos muy fuertes y muy importantes. Kitty Pryde, Storm, Rogue, porque tenía personajes femeninos, no eran accesorios para los personajes masculinos. Exactamente, eran personajes, o sea, actuaban y todo. Mark Wolfman, que por cierto viene a la mole, cuando estaba escribiendo Teen Titans, Raven, Starfire, Terra, etcétera. Personajes fuertes e importantes, como es tu personajes en el cómic, ¿no? Y también tenía muchas lectoras. Y eso te hablo de los 80s. ¿Cómo es posible que 2009, 2010, no se nos ocurra que pueda haber, tu mercado puede ser diferente al que tú estabas pensando? Y es que ahí hay un asunto. Los ejecutivos de Cartoon Network de esta época son chavos que crecieron en los 90s, cuando ahí el paradigma de mercadotecnia cambió completamente a separar los productos para niños y para niñas. como ahí, McDonald's. Ahí te va algo muy sencillo, en el mercado de los videojuegos. Cuando los videojuegos empezaron a producirse, por ahí de finales de los 70, principios de los 80, su mercadotecnia iba dirigida a padres de familia, niños y niñas, el que cayera. Uh-huh. A mitad de los 80 hubo un así backlash horrible y estuvo a punto de quebrar toda esa industria. Nintendo llegó con su Nintendo Entertainment System. ¿Y lo salvó? Y lo empezó, pero lo empezó a marketear para los chamacos, para los niños, los niños varones. Y le pasó exactamente lo mismo que le pasó al cómic. Como se enfocaron en un solo nicho, ya no crecieron en todo lo demás. Exacto. Y es entonces cuando, como ese nicho les salvó el pellejo, empezaron a marketear y a producir juegos exclusivamente para ese nicho, y entonces los chamacos que crecieron en los 90s consideran que los videojuegos eran exclusivamente para niños, cuando en realidad desde su origen eran para todos. Lo mismo pasa con los cómics. Y entonces, todos estos chamacos que crecieron en esas épocas, que ahora tienen puestos, que toman decisiones en Cartoon Network, tienen esa mentalidad. Eso es un gran problema. O sea, que no puedas ver que ya lo que te gustaba de chavo, pues ya cambió. O sea, ya cambió, ya no es... O sea, ves un cómic de, no sé, de Rob Liefeld de aquella época, de Jim Valentino, de Todd McFarlane, de... del que me digas. Un cómic de Image de esa época... Y es totalmente políticamente incorrecto para los estándares de hoy, ¿no? Ah, sí. O sea, ve Witchblade. Witchblade era un cliché sexoso andando. No, que quieren ver la modificación así mala onda. Lean Glory. Glory de Rob Liefeld a lo que hizo Joe Kittish, no, hombre. No, también no te va a estar. Igual aquí, si quieren verlo en México, Witchblade, que se publicó aquí de Michael Turner, por parte de Editorial Beat. Y Witchblade que está trayendo Panini con Tim Seeley es un mundo de diferente, ¿eh? Pero un mundo. Sara Pezzini es un personaje fascinante. Fascinante. Y en su momento era un accesorio más para pues mostrar una chava buenota con un traje diminuto. Punto. Qué lástima, ¿eh? Sí. Y qué lástima que se haya acabado una serie tan buena, tan bien escrita, con un personaje que entiendo perfecto por qué le gustaba también a las niñas. Megan es adorable, o sea, al principio es obnoxious, pero después es adorable. Superboy tiene todo un arco bien interesante, Speedy no se diga, Robin, vaya, había tanto potencial en esa serie, caray. Y mira nomás. Yo no la vi, nomás no me interesa, pero enoja que cuando hay cosas bien hechas... Pues gente que como que no le gira bien la piedra, lo echa a perder, pero bueno. Aparte, no se pusieron a ver el fenómeno My Little Pony, o sea, la audiencia que buscabas no era esa, pero pues también te la consumen, ¿no? Sí, aprovechando acá en el Café Comiquero, yo retiro mi batch de Brony, no me vuelvan a decir así, he visto que el fandom ha degenerado feo, me gusta el show, pero hasta ahí. ¿Y por qué ha degenerado feo? Hijo, ¿por dónde empezar? Un día, ¿sabes qué? Mejor eso lo escribo en el blog, porque hasta me cuesta trabajo decirlo en palabras. Ok. Bueno, prometido en el blog entonces. Luego lo pongo. Ok, carnal. Pues muy bien, y pues tenemos otra nota también por ahí, hablando de mercado, ya que estamos en estos temas de los negocios y los pesos y los dineros. Pues cada mes sale un reporte de cómo está la industria en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los cómics que se venden más? ¿Qué editoriales venden más? Participación de mercado, o sea, ¿cuántos cómics estoy publicando en el mercado cada mes, ¿no? Y pues cuánto de dinero estoy generando, ¿no? Hay muy estadísticas muy interesantes y hay unas que pues han mantenido así por mucho tiempo, o sea que no se mueven y que pues no son sorpresa para nadie, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, yo no sabía, pero DC y Marvel están publicando prácticamente el mismo número de cómics al mes. Uh-huh. O sea, DC está publicando 108 títulos mensuales. Si eso de 52, nada, ¿eh? Bueno, 108 títulos entre TPs, entre recopilaciones, entre especiales, entre miniseries. Guasha, o sea, 108 títulos. Y Marvel, 107 títulos. Así que imagínate a alguien que se quisiera llevar todo el catálogo cada semana. No. Sería la muerte, ¿no? Pero bueno. Y por ejemplo aquí más específica la estadística, DC está publicando 85 cómics O sea, panfletos. 52 nada. Es un nuevo, los nuevos 85, ¿no? O sea, pero bueno. ¿No tiene el mismo punch o qué? 22 novelas gráficas o 22 TPs y una revista. Una revista. ¿Cuál será esa? I don't know, creo que es Mad. No sé, creo que es de Mad. Creo que Warner tiene Mad. No me hagan mucho caso, pero creo que es de Mad. Ah, ok. Y Marvel Comics está publicando 78 cómics con 29 novelas gráficas, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en el mes de agosto, ¿no? Mientras, pero pisando los talones como siempre, tenemos a Image Comics, que está publicó 63 cómics mensuales. O 63 cómics en un mes, que es muchísimo para una editorial que no es de las dos grandes, ¿no? Y 5 TPs. Uh-huh. Pero porque su programa de TPs es bien, pues bien específico, ¿no? O sea, no sacan tal vez muchos TPs nuevos al mes, pero cada mes hay mucho material que se está resurtiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cuántas reediciones del primer TP de Saga hay? Ya ni sé. Ya se perdió el número, yo creo. Estos 5 nuevos que han salido son por recopilaciones de series que en los últimos 6 meses han estado trabajando. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál pudo haber sido? Tal vez Black Science, ¿no? Black Science seguramente. Alex Neida también salió en estos meses. Seguramente el segundo tomo de Lazarus, ¿no? Claro. Es probable. Creo que uno de Luther Strode también. Uh-huh. Entonces, por ahí puede ser, ¿no? Y ya de ahí para abajo, pues bueno, mira, IDW publicó 50, vamos a ver el total, 59 títulos, Dark Horse 54, fíjate, qué curioso, ¿no? Dark Horse tan abajo, uh-huh. Okay. Dynamite con 37, Boom con 32 cómics, Random House con 28, otra que se llama Eagle Moss Publications, que no la conozco, Viz Media, que fíjate, con 25 títulos, Viz Media que tuvo 24, y otros que no estuvieron en el top 10, pues sacaron 236. Pues es un número bastante alto de publicaciones durante un mes. O sea, hay cómic, pero para aventar para arriba, ¿no? Quiero mencionar que eso es solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, o sea, si no, no estarían. Bueno, no sé si están tomando todo Diamond. Bueno, sí, pero me refiero a que son estadísticas del cómic allá. Ajá. Ok. Y pues bueno, hay dos datos bien interesantes, que es la participación en dólar y la participación en unidades. Y aquí algo bien pues bien curioso, por ejemplo, Marvel ocupa el 35.85% del mercado en unidades, o sea, 35.85% de los cómics que hay en Estados Unidos son de Marvel, o sea, por piezas, por, uh-huh, por comicitos, ¿no? Exacto. Y en dólares, eso les representa 34.27% del mercado. Casi a la par. DC, por otro lado, no, tiene 32.56% de unidades, pero solo le representa el 28.71% del dinero a todo el mercado. O sea, se vendieron menos. O sea, sacaste más cómics, pero se vendieron menos. Pero ganaste menos, pero no ganaste el mismo dinero, sí, claro. Y en Image Comics es muy parejo, como alguna vez lo platicamos. En unidades tienes el 10.97, casi el 11%, y de dólar 9.9% del mercado. Entonces, muy parejo, la verdad, ¿eh? No, y lo que estaba diciendo ¿cómo es Stephenson? Uh-huh. De que ya vamos a llegar al 10% en participación de unidades en el mercado del cómic. Bueno, pues ahí está. Ya, se llegó. Ya está casi en el 11. Y pues a lo mejor dirán ustedes, ¿y por qué dedicarle tiempo a estos números? Es interesante y es importante entender cómo está el mercado y cómo está moviendo. Y algo que fue también muy interesante es la comparación de que contra el mes pasado se vendieron menos cómics este mes. O sea, pero muchos, o sea, muchos. Pero se vendieron 22.73% menos cómics entre de agosto a julio. Y de novelas gráficas lo mismo, y de total en cómics fue un 22.60%. Pero si lo comparamos agosto contra agosto, o sea, agosto 2014 contra agosto 2013, se vendió más. Uh-huh. Que por ejemplo se vendió un 4.63% más de cómics. Eso es muy bueno. Y la explicación que dan de por qué se vendieron más cómics en julio que en agosto es que julio trajo 5 semanas. O sea, trajo más espacio de tiempo. Entonces, llegó una semana que salen los cómics cada miércoles. Exactamente. O sea, 5 semanas de publicación de cómics, o sea, no necesariamente de calendario. Entonces, eso, pues, quieras que no, impacta la cifra, ¿no? Está raro. Sí, exactamente. Entonces, pues es curioso, son datos interesantes ahí, este, y en respecto al año, si nos vamos año contra año, o sea, a la fecha en que se hizo el estudio, se han vendido 2.32% menos cómics en total de un año contra otro. Pero esa tendencia seguramente se va a revertir cuando lleguemos a septiembre y empiecen a vender como locos sus portadas variantes de los nuevos 52, ¿no? Por ejemplo, quiero pensar, efectivamente. Y pues en el top 10 de los cómics más vendidos del mes, el primerito, ¿cuál fue, carnal? Batman 34, ¿y ese por qué? Es de lo de Zero Year. Vea, como digan. Después fue Amazing Spider-Man número 5, o sea, Marvel en el segundo lugar. Original Sin, el número 7 en el tercer lugar. Multiversity en el 1, fíjate, o sea, para hacer un cómic que tiene pues, poquito de haber salido, se vendió bastante bien. Superior Spider-Man 32, o sea, el final de la serie. The Walking Dead 130, fíjate, o sea, regresó The Walking Dead a los al top 10. Y ya van el 130, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Santo Dios, tengo que ponerme al día con The Walking Dead. Harley Quinn, en el número, Harley Quinn número 9, con el puesto número 7. Amazing Spider-Man 1.4, recuerda que fue ahí una miniserie ahí de de los 1.1, 2, 3 y 4 en el número 8. Guardians of the Galaxy, el número 18 en el número 9. Es entendible, estuvo la película, entonces pues hay interés en eso. Y Batman Eternal, de la serie semanal de Batman, en el número 10. Y pues ya, o sea, el único que se coló que no es de las dos grandes fue The Walking Dead, precisamente. Pero fíjate cómo es todo esto, ¿no? O es Batman o es Spider-Man o Guardians of the Galaxy. Básicamente, ¿eh? Más sus cosas estas que traen chile, mole y pozole de DC, que es Multiversity y Original Sin de Marvel. Ajá. Pero es Batman y Spider-Man, ¿no? No veo ningún título ahí de Superman, o de Wonder Woman, o de los X-Men, o de... No, ahorita no. No fue el foco, ¿no? Y en cambio, en los TPs, o en lo que llaman novelas gráficas, pues el primero fue Thanos de Infinity Revelation, que es una novela gráfica original de Jim Starlin. Una vez más, Guardians of the Galaxy. Efectivamente. Fables volumen 20. O sea, ya el volumen 20, fíjate. Y aquí vamos mes con mes. ¿Cuándo vamos a acabar? Deberíamos, ¿no? Debería pensar Televisa en publicar esto en TPs. Sí, por Dios. Va a ver cuándo acabamos, ¿eh? Hijo. Deadpool contra Carnage. Dios mío, ¿por qué existe algo así? Pero Deadpool contra Carnage. Trillium, fíjate, Trillium de Image, que dicen que está muy, muy bueno. De DC. De DC, perdón, es de Vertigo, dicen que está muy, muy padre ese, de Trillium. ¿De qué es? O sea, yo no lo conozco. Pues se supone que es un como... hay como un viaje en el tiempo, pero o sea, es una historia que comienza muy en el pasado, y del otro lado del cómic es como un flipbook, está muy en el futuro. Y conforme avanza la historia de cada lado, se van encontrando. Se oye bastante divertido ese. Bueno, hay que leerlo, ¿eh? Chistoso, ¿sí? Me gustaría leerlo ese. Ya hay un TP, entonces habría que leer ese. Batman Earth One, quién sabe por qué. La verdad es malísimo. La verdad es muy malo. Pero bueno, ahí está. Guardians of the Galaxy, volumen 1. O sea, obviamente. Saga, volumen 3. Watchmen. Bueno, Watchmen, porque... Because Watchmen, ¿no? Porque es Watchmen, ese no tienes que... Ese no tienes que explicarlo, está ahí y ya. Saga, volumen 1 y Saga, volumen 2. Ok, en el top 10, o sea, los tres volúmenes existentes de Saga. Sí, ya sabemos qué es lo que le deja Image, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, ya después viene la parte de los libros, por supuesto. Hasta de juguetes, sí. Imagínate, los Hero Clicks, cualquier cantidad de cosas. Monopoly The Walking Dead Survival Edition. Imagínate. ¿Existe algo así? Pues si lo existe, yo lo quiero. Está bien, cada quien. Pero bueno, vemos que las dos grandes siguen siendo las dos grandes, y para sorpresa de nadie, Image pues va cada vez comiendo más del pastelito, ¿no? Sí, pasito a pasito. Pues sí, y eso la verdad me da gusto. Creo que el mercado pues ahí va. Ahí va. Me da gusto que, por ejemplo, contra el año pasado se vendió más, contra el mes pasado se vendió menos. Pero pues la industria creo que con sus respectivas salvedades, pero creo que sigue todavía viva y bien, ¿no? Ahí vamos, exacto. Efectivamente, carnal. Y pues, ¿qué más tenemos esta semana, carnal? Yo por aquí tenía otra cosa. En lo que encuentras es otra cosa, voy a comentar que... Tú dale. Salieron, bueno, acaba de salir el TP, que sería el volumen 3, en español, de la colección que se llama Lo Mejor de DC, que está publicando Televisa. Este tercer TP incluye la versión... en un solo tomo, de Green Lantern Rebirth. Oye, qué bien. en un solo tomo por 99 pesitos. Oye, está muy buen precio. La OG no la he comprado, la OG en la tienda de los búhos. La calidad me pareció buena, o sea, no es el TP, las pastas son suavecitas, honestamente, o sea, no son de gran calidad, porque el chiste es darlo barato. Entonces la idea es que sea accesible. Ese TP en inglés pues te anda costando unos 220, 230 pesos más o menos, ¿no? Entonces, pues, creo que es un muy buen deal, o sea, es bastante interesante el precio. La calidad del papel me parece buena, el color está muy bien, la traducción habría que ver, yo estoy muy casado con la traducción de Viz. Así la leímos, ¿te acordás? ¿No? En el 2005 ya. Ya tiene casi 10 años que salió Green Lantern River. Ya hemos hablado de Green Lantern River alguna vez en la vida. Lo escribe Jeff Jones. Lo dibuja Ethan Van Sciver. Sí me gustaría conseguirla para ver la traducción. A ver qué tal está, cómo les quedó. La verdad es que ahí no habría mucho que hacer. O sea, léetelos de vídeo y quítales dos, tres palabritas si quieres. Y ya está, ¿no? No creo que haya tanto problema. Pues sí. Y qué bueno que lo saquen en una edición barata para que la gente lo conozca. Efectivamente, y trae un plus, eso también es un plus que en los cómics sueltos no venía, que es una historia que se llama Abuelo, de Darwin Cook, sobre Hal Jordan precisamente. Entonces, eso el TP gringo lo trae, aquí en México esa historia es inédita, entonces pues trae un muy buen plus, pues por 99 pesitos... Pues si lo encuentran, que está muy fácil de encontrar, lo pueden encontrar en todos los puestos de revistas, en locales cerrados, en Sanborns. Léanlo, la verdad es una de las mejores historias de Green Lantern y pues la que lo puso en el mapa nuevamente. Y el arte de Van Sciver, no me dejarás mentir, carnal, es precioso ese arte, ¿no? Sí, cuando quiere poner monos feos, los hace feos con ganas, eso sí. Oh, sí, oh, sí. Pero está pachón. Ahí tenemos el regreso de Sinestro, ¿te acuerdas? Que es mi único punto chistoso, de como que es muy forzado, pero... pasa. Y Black Hand, ¿no? Ay, pobre Black Hand, ahí le va mal, ¿eh? No, bastante mal, pero muy bien. Pues sí, ya está por ahí en puestos de revistas y locales cerrados, chéquenlo. Y pues, ¿qué más tenemos, carnal? Pues creo que nada más. Pues muy bien, mi hermano, pues tenemos también ya casi para irnos a nuestro corte musical. Pues la triste noticia de que, y pues era totalmente anunciada, de pues que el fallecimiento de Gustavo Cerati. Que dicen que es Cerati, ¿no? O Cerati, ¿no? No sé. Bueno, Gustavo Cerati. Pues después de haber estado 4 años en coma, no despertó, evidentemente, y falleció pues hace un par de días, para cuando estamos grabando esto. A mí sí me pegó, ¿eh? A mí sí, sí me pegó. O sea, yo era de... Soda Stereo para mí fue una banda que para mí representó mucho. Pues allá no me tocó exactamente ser adolescente cuando estaba en su apogeo. En los 80s, yo fui adolescente en los 90s, pero de rebote me cayó toda esa música, o sea, toda esa música de Soda Stereo, el rock en español, etcétera, pues a mí me llegó muchísimo. Su etapa como solista, por ejemplo, el disco de Amor Amarillo es buenísimo, ese disco. El Bocanada. Uy, Bocanada, es un discazo, ¿eh? También, es una maravilla de disco también. Me hace un muy, muy buen músico, y por ahí alguien lo dijo, no sé quién lo mencionó, pero alguien, un fan de habla inglesa. Que lo único que le impidió tal vez tener un estatus al nivel de un Frank Zappa o un no sé, un Iggy Pop o algo así, es que no escribió en inglés, ¿no? Pero que musicalmente, pues era, o sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, honestamente, YouTube no hace, con todo de que es una gran banda, no hace como hacía Cerati, ¿no? No es mala onda, a mí no me gusta YouTube, me van a crucificar un día de estos. Y pues sí, qué triste, descanse en paz Gustavo Cerati, donde quiera que esté. Vi un dibujo muy muy bonito, donde estaba una nube, y estaban ahí Kurt Cobain, Freddie Mercury, John Lennon, Janis Joplin, dándole la bienvenida a Cerati, ¿no? Y yo creo que pues, no importa que él hablaba español, creo que merece estar ahí, en ese panteón de músicos tan importantes, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y pues, carnal, pues ¿con qué canción nos vamos esta semana para recordar a Gustavo Cerati? Adivinen. Neta, tenemos que presentarla. O sea, ¿de veras? Así que no la vamos a presentar. Solamente, Gustavo Cerati, tenemos que decirte gracias totales. Ella durmió al calor de las manos. Y yo desperté queriendo soñarla. olvidado ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Y estamos de regreso en el Café Comiquero, después de recordar a Gustavo Cerati con esta maravillosa canción de música ligera. Qué chulada de canción, la verdad, carnal. Y pues que descanse en paz, que descanse en paz Gustavo Cerati. Y pues también, no podemos olvidarnos, también fue curiosamente pues el cumpleaños de Freddie Mercury hace poquito. Pero Freddy, para la semana que entra ponemos una canción, ¿no? Y la que yo iba a poner, pues ya se fue. Algún día la pondré. Ok, Pues muy bien. De acuerdo, carnal. Pues bueno, pues qué te parece que nos arrancamos con nuestro tema central de esta semana, que pues básicamente estamos hablando de Kikas, porque recuerden que ya arranca oficialmente con las fotos el concurso del programa 75 del Café Comiquero, que el primer lugar pues va a ser el libro de Kikas, Creating the Comic, Making the Movie, y el segundo lugar pues es el joyero con el logo del café hecho por nuestro buen amigo Manuel. Y por eso decidimos hablar de una adaptación contra original de cómic a película, ¿no? Uh-huh. Y pues qué mejor que arrancar con Kikas, porque es un caso, como lo comentábamos hace tiempo, que es un caso raro. Un caso en el que el cómic aún no terminaba, la historia no estaba todavía completa, cuando ya los derechos estaban vendidos y ya se estaba produciendo la propia película, ¿no? Entonces, me pareció interesante que arrancáramos con esto. Y pues bueno, ¿qué te parece si arrancamos por mencionar de qué trata Kikas? Kikas 1, vamos a hablar por cierto de Kikas volumen 1, volumen 2, la primera película, Kikas 1, Kikas 2, y hasta ahí, ¿no? Básicamente. Y seguramente tocaremos de manera tangencial la miniserie de Hit Girl, que tiene mucho que ver. Pero Kikas 3 no lo vamos a tocar, pues porque no está adaptado. Exactamente. Y bien importante, spoilers. Todos los spoilers. O sea, si no han visto Kikas, si no han visto las películas, si no hay de los cómics, aguas. En el caso de México, en Panini, ya están como a la mitad de Kikas 2, entonces, pues spoiler, por si no quieren ver más o menos el final, trataremos de no spoiler mucho de Kikas 2, el 1 ya está publicado, igual que la miniserie de Hit Girl, entonces, como que podemos hablar un poquito más por él, ¿no? Sí, de ahí no hay bronca. Entonces, ¿de qué trata Kikas, carnal? Pues es, ¿qué pasaría si a un chamaco baboso, literalmente un chamaco baboso, se le ocurriera disfrazarse y ser un superhéroe en la vida real, en un mundo como el que habitamos nosotros? Ajá. Con cero entrenamiento, o sea, es de simplemente me obsesioné con los cómics, vi que Batman lo puede hacer because he's Batman, ¿no? Y dice, pues si él puede, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué tendría de complicado agarrar un traje, agarrar un par de bastones y salir a combatir el crimen y desfacer a un tuertos, ¿no? Nada fácil en la vida real. Y esa es la historia, la premisa de Kikas, de este personaje que se llama Dave Lisevsky. Que se llama Dave Lisevsky por el hecho de que había un concurso para nombrar al personaje. Ah, sí, eso no lo sabía. Exactamente. Quien donara más para cierta causa noble que por ahí estableció Mark Millar, su nombre iba a ser el nombre del personaje titular de Kikas. O sea, el personaje no tenía nombre hasta ese momento. Ok. Y el que ganó es Dave Lisevsky, y evidentemente el personaje pues se llama así. Dave. Por eso el apellido tan raro, ¿no? Es un apellido pues de origen judío, evidentemente. Y pues no es un personaje para nada común. O sea, el nombre no es para nada común. No es un Peter Parker o James Robinson o no sé, algo así, ¿no? No es una aliteración. Exactamente, ¿no? Y esa es la premisa original. Mark Millar, el escritor de esta serie, realmente quería hacer eso. Él quería, y él lo ha comentado varias veces, él quería, junto con su grupo de amigos, vestirse de superhéroe, entrenaron juntos y quería salir a combatir el crimen. Para él combatir el crimen, pues bueno, detener carteristas, a quien estuviera pintando bardas, etcétera. Dice, estuvimos a dos de hacerlo, o sea, de veras pensar que era una idea lógica y razonable. Pero de alguna manera dijimos, no, ¿sabes lo que nos puede pasar? Se pueden morir. Se pueden morir. Y se metieron al gimnasio y le metieron a los fierros y, o sea, sí, sí lograron hacer músculo y todo. Estuvieron practicando sus movimientos patentados, o sea, todo lo que te puedas imaginar, pero no, dude. O sea, había un gran, gran problema, ¿no? Y por eso es que creo Kikas. Efectivamente, de ahí le nace la idea. Que, por cierto, vale la pena resaltar que ha habido superhéroes en la vida real, ¿no? Sí, eso sí. Particularmente, creo que es un documental, si no mal recuerdo, de los superhéroes que existían en la vida real, particularmente del caso de uno en Baltimore, me parece. Que era Phoenix Jones, ¿no? También había uno en Japón. Uh-huh. Y algunos más por ahí. Muy criticado el documental porque decían que glorificaba el vigilantismo. El ser que vigilante. Está tipificado como delito en Estados de hecho, Unidos. Exactamente. Difícil, o sea, es muy complicado ese tema. Sí, sí, bastante. O sea, legalmente está prohibido que cualquier persona tome la ley en sus manos, ¿no? Entonces, un vigilante, o sea, un superhéroe en teoría, pues es lo que haría, ¿no? Tomar el lugar de los policías, hacer su trabajo y pues básicamente decidir que una persona está hablando mal y detenerlo, atacarlo o lo que sea. Entonces, eso es lo que es ilegal, ¿no? Y pues estuvieron a dos de hacerlo tanto Mark Millar como sus amigos y pues no lo hicieron, afortunadamente. Y de ahí tomó esa idea. Y las premisas que manejan el cómic, pues me encanta una que dice, ¿por qué tanta gente quiere ser Paris Hilton y nadie quiere ser Spider-Man, ¿no? Y algo que es muy cierto, y lo menciona en sus diálogos, dice, admítanlo, en algún momento de la vida todos han querido ser un superhéroe. ¿Por qué no? Sí, es, claro. Es verdad, desde luego. Pero ya del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Sí, que pudiera ser estilo Iron Man, sin bronca. Y hablando del escritor, de Mark Millar, creo que es un escritor que es muy irregular, ¿no? Es esquizofrénico o algo. Porque de repente te puede dar unas joyitas como Superman Red Son, que es maravilloso, o Ultimates, volumen 1 y 2, que son muy muy buenos, y Ultimate X-Men, que también está muy bien escrito. Y de repente ves cosas como pues no sé, como Kick-Ass, como Ultimates 3, etcétera, como Nemesis, que a mí no me gusta nada, que es, o sea, se me hace un guión muy muy feo. Wanted a mí no me gusta. Pero vaya, algo tiene en su arte, algo tiene sus guiones que llaman a la gente. Y creo, no sé, salvo tu mejor opinión, carnal, que es porque sabe, él es un hombre de ideas. Sí, eso sí. O sea, quizá la ejecución no sea la mejor en muchos de los casos, pero de que tiene las ideas interesantes para hacer para contar una historia interesante, yo creo que sí. Uh-huh. Y él sí es de superhéroes, ¿no? Sí. Él definitivamente sí es de superhéroes. Sí, sí, sí. Superior es muy bueno, por ejemplo. Supercrux me ha gustado, está entretenido. Y vaya, es curioso que pues esta obra de Kick-Ass ha sido muy criticada, para bien y para mal. Pero creo que es uno de esos cómics o de esas películas que no te pasan en blanco, ¿eh? O sea, ya que las viste, alguna opinión se te va a quedar. La odias, la amas o se te olvida, pero algo te dejó. Algo te dejó de alguna manera, ¿no? Sí, y es como... Contiene muchas opiniones muy marcadas y muy fuertes dentro de su historia. O sea, también como que toma una posición. Ok. Que no todos lo hacen. También eso hay que reconocer solo a Millar. Uh-huh. A veces uno no estará de acuerdo, pero al menos lo hace. Ok. Pues esa es la premisa de ambas, tanto del cómic como de las películas. La ejecución va a ir variando, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y hay ciertos cambios en la historia, ¿no? Ciertos cambios fundamentales que probablemente fueron decisiones quizá acertadas, al menos desde nuestro punto de vista, pero ya las comentaremos en un momento más. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales en Kick-Ass, carnal? Tenemos a Kick-Ass. Evidentemente, que es Dave Lisebski. Es un joven, es un adolescente. Clase mediero de Estados Unidos. Y medio en todo. O sea, no es el deportista. No. No es el nerd. No. No es el inteligente. No, no es el... Superburro tampoco. Superburro tampoco. O sea, no es el que está reprobando. No es el gótico. No es el... No, no es nada. Es un X. O sea, es un chavo como muchos que andan en la vida. Que pues solamente, y él lo dice, solamente existía. Y que le gustaban los cómics. Y ya. Una familia pues normal. Un papá que trabaja. Una mamá que falleció. Falleció por un aneurisma, nada épico. Hay un panel que me encanta donde dice, venga, madre, no hay nada de eso. O no, sea, no. Es simplemente pues su mamá murió y su papá pues hacía lo que podía para cuidarlo, ¿no? Y tenía su grupo de amigos que iban a su tienda de cómics más cercana, discutían sobre superhéroes. En los cómics de Marvel, por ejemplo, pues, comentaban mucho de cómics de Giant Size X-Men, o sea, hay muchas referencias a lo que se publicaba en el momento, ¿no? Pero es un tipo normal, con la única diferencia que a él se le ocurre, ¿por qué nadie ha querido convertirse en un verdadero superhéroe? Y dice, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? porque estoy aburrido. No es la razón más heroica, no es la razón más, pues digamos, loable. Quizá quería hacer el bien, pero lo único que él quería era dejar de aburrirse y vivir su fantasía que tanto quería vivir. Por otro lado, tenemos a Hit Girl. Hit Girl, wow. ¿Quién es Hit Girl, carnal? Hijo. Bueno, Mindy ¿qué? McGrady. Ah, es aquí donde se empieza a separar la película del cómic. Pero bueno, Hit Girl es pues, una niña que uh-huh. desde muy pequeñita fue entrenada para ser fregona en las artes marciales, usar armas, tácticas de guerrilla, que pueda matar sin remordimiento, a soportar balazos con un chaleco antibalas y sobre todo a ser letal como ella sola. En ambos casos entrenada por su padre, que ahí vamos a empezar a diferir. En un lado su padre era un ex policía uh-huh. y en el otro era un don nadie, alguien que decía haber sido un ex policía. Eso es muy distinto. Efectivamente, su padre Big Daddy, así efectivamente llamado Big Daddy, como bien lo dices, en el caso de la película interpretado por Nicolas Cage, pues él básicamente es un ex policía tal cual, que su familia, su esposa es asesinada, ¿no? Y que pues al haber asesinado a su esposa, pues él se lleva a su hija y decide tomar venganza y pues que su hija le ayude, la entrena para que sea una máquina de matar como él lo es, ¿no? En el caso del cómic es mucho más increíble y es un giro de tuerca que no necesariamente está tan bien justificado, ¿no? Ya llegaremos a él, pero ya que mencionamos a Big Daddy, pues ya tuvimos a los realmente dos Big Daddy. Está el ex policía, que sí lo es, y el que decía serlo. No les damos más spoiler aquí porque es de lo que viene del programa, pero bueno. Efectivamente, por cierto, en la película que interpreta a Kikas es Aaron Johnson. Ah, Aaron Johnson, sí. Es el próximo Quicksilver. En Avengers. Y Hit Girl interpreta a Chloe Grace Moretz, que también sale en la película de Carrie, interpretando el papel titular de Carrie. Y ahorita tiene una película en cartelera ahorita, un drama, no recuerdo exactamente cómo se llama. Should I stay? Should I stay? Algo así. If I stay, creo, ¿no? Should I go? Eso, algo así. I'm going. Pues, vaya, es una de las estrellas jóvenes de Hollywood, que pues ahorita le está yendo bien. Yo vi la de Carrie, pues no me encantó tanto, pero no me ofendió. Okay. Entonces, ellos son los principales. Ellos son los personajes titulares, básicamente, ¿no? Están sus amigos de Kikas. Ay, ¿cómo se llaman? Nunca me los aprendo. Pero uno de ellos, curiosamente, es Quicksilver. Es también. Quicksilver en DC Future Past. Efectivamente, es el mismo actor, ¿no? Al menos en la 1. En la Todd, que es su amigo, en la 1 sí es él. En la 2 es otro actor completamente diferente. Y Marty, que tendría un papel más importante en la segunda película. Y está el interés romántico de Kikas. Katie Duma. No recuerdo el nombre de la actriz. Pero básicamente, pues es la chica por la que Kikas se obsesiona. Y que también ahí hay una gran diferencia entre la Katie Duma de la película y la del cómic, ¿no? Y no nos podemos olvidar del antagonista. Ah, por supuesto. Frank Genovese en el caso del cómic y Frank D'Amico en el caso de la película. ¿Por qué le cambiaron el apellido? No sé. Más gangster, a lo mejor. D'Amico, pues sí, puede ser. No me acuerdo cómo se llama el actor. ¿Cómo se llama? Es Mark Strong. Es Sinestro. Bueno, no, pero yo me refiero a Red Mist. Ah, Red Mist, ese es Chris D'Amico. Chris D'Amico y Chris Genovese. No recuerdo el nombre del actor, pero si han visto Superbad. Ahí aparece él. Fucking McLovin. No manches. Con Michael Cera, ¿no? Sale ahí. Michael Cera y hay un gordito, no me acuerdo cómo se llama. Jonah Hill. Okay. Y este cuate, McLovin, interpreta a McLovin, hijo. Y él es Red Mist, bueno, Frank D'Amico es el jefe de la mafia local en Nueva York. Su hijo es Chris D'Amico, o Chris Genovese en el cómic. Y pues básicamente es el hijo de un gángster que toda su vida ha crecido con eso, pero pues básicamente es un chavo también normal. Que también le gustan los cómics. Con la diferencia de que él llega a la tienda y se compra todo lo de la semana. Todo. Todo. Todo. Lo que hace unos minutos dijimos que no se podía, bueno, él sí lo hacía. Sí, porque él nadaba en dinero, ¿no? muy solitario él, con una madre también, pues todo un caso, la madre igual, mob wife, sí, esposa de la mafia, y pues Frank es el clásico mafioso que controla distribución de drogas, prostitución, o sea, es el kingpin, ¿no? Básicamente. Y creo que es igual en ambas encarnaciones. Yo creo que es el personaje con menos cambios, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Y Mark Strong hace un gran papel. Oh, sí. La verdad, hace un gran trabajo. Siniestro, ahí, fíjate. Y da una risa, de verdad, su actuación en la película. Sí, o sea, es hilarante el tipo, ¿no? Porque es tan serio que a veces saca cada cosa que no te la puedes creer, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Y pues esos son los personajes principales en la película y en el cómic, ¿no? ¿Con qué continuamos, carnal? Aquí hay que empezar a diferenciar. Cada historia, el cómic y la película, como que manejan un punto central en su historia. Así es. Y sabes que los dos son distintos. Tienen más o menos la misma premisa, pero cambian. Tienen la misma premisa, pero el punto central, por ejemplo, en el cómic, siendo que es totalmente Mark Miller, es darte de por qué esto es una mala idea. Sí. O sea, es como un cautionary tale, ¿no? O sea, es una historia, ¿sabes?, de precaución, de ojo, no se les ocurra porque les puede pasar algo como esto, ¿no? Y aparte, para poder lucir su gorro, que luego le sale a Mark Miller por las orejas. Perfectamente dibujado por John Romita Jr. en su primer proyecto independiente. Que alguna vez, por cierto, vi su proceso de cómo lo hace el señor Romita Jr. para dibujar. Particularmente un cómic de Kikas, curiosamente. Oye, es un rollo, ¿eh? Sí. O sea, podrá no gustar de algunos o a muchos, no sé, pero de que le pone un empeño impresionante, no, es innegable. Y no sé tú, pero creo que fue el artista ideal para ese proyecto, ¿eh? Yo creo que sí. Si hubieran usado a alguien muy hiperrealista, yo creo que se pierde, ¿no? Sí, no. Yo creo que sí, es una obra redonda entre John Romita Jr. y Mark Millar, ¿eh? Y en la película, el punto central no es de, oye, mira, esto te va a pasar, no hagan esto, y no vamos a presentar gore. No, ahí es más de inspirar a la gente a pequeños actos de heroísmo, no a que te vayas a vestir de superhéroe. Efectivamente, sobre todo en la segunda película se toca mucho más eso. Más en la segunda, pero es como que el tono que tienen. Efectivamente. Y algo que también en la película usan más es la relación padres e hijos. Y Mark Millar como que la toca muy por encimita, porque pues lo que quiere mostrar es otra cosa. Lo que quiere mostrar es la violencia y a los grados que se pueden llegar. Y no se va tanto por el lado de esos temas que resuenan en una persona, ¿no? Por ejemplo, la familia de Dave con su papá, tiene una cierta relación padre-hijo, pues muy normal, y el papá se preocupa por él, se desvive por él, lo cuida cuando lo lastimaron, y como que no toca tanto esos temas, ¿no? En el caso de Big Daddy y Hit Girl, es otra relación padre-hija muy diferente, muy extraña, muy diferente, y me queda clarísimo que Big Daddy verdaderamente amaba a su hija, la amaba con todo su corazón, y Hit Girl también, o sea, su papá era su papá, su amigo, su héroe. Lo idolatraba completamente. Y ella nunca pensaba que nada de esos entrenamientos o esas atrocidades eran para hacerle mal. Lo veía como algo, algo bueno, ¿no? Algo positivo. Y es otro punto que diferencia la película del cómic. En el cómic, tanto Hit Girl como Big Daddy tienen una misión, ¿no? De acabar con el crimen. Es como que su misión, y vengarse de la familia Genevieve, ¿no? Hit Girl en la película tiene un diálogo, tiene una línea que dices, ah, ok. Desde algún día, cuando eso termine, vamos a ser una familia normal. O sea, ella en algún momento verdaderamente quiere terminar con ese ciclo para convertirse en una niña normal. Porque es como que su anhelo, aunque muy en el fondo no. Eso se me hace un tema bastante interesante ahí, entre esas diferencias, ¿no? Es una diferencia muy, muy grande. Muy sustancial. Ahora bien, ¿con qué nos seguimos, carnal? Pues vamos a empezar a tocar día a día. Ahora sí, vamos a ver diferencias y similitudes entre las dos historias. Que esos son unos puntos muy importantes, porque es donde de verdad se pone bueno el asunto y hasta da risa. La primera, que es igualito, es cómo empieza. Ah, sí. En ambos casos empieza exactamente igual. ¿Te acuerdan del armenio loco? El armenio que se tira con esas alas. y no le salió. En ninguno de los dos, ni en el cómic ni en la película, le sale y se mata, ¿no? Y todo, y prácticamente el diálogo que está de fondo, o sea, la voz en off, y el diálogo en las cajas de texto, es casi igual, ¿no? ¿Sí? En ambos casos, la película y el cómic es contada a través de una voz en off del propio Dave. Y a veces te dice, o sea, si creen que sobreviví a esto, y es porque le estoy contando, no necesariamente, ¿no? Hay películas donde no sucede eso, ¿no? Que no leyeron Sin City. Ajá, o sea, exactamente. Esa es una de las grandes similitudes. La motivación de Kikas es muy similar. Sí. Muy, muy similar. El traje no. El traje es muy parecido, pero tiene una sutil diferencia, ¿no? Que es la boca. Sí, en el caso del cómic está con la boca cubierta. Así es. Y en el caso de y en la película no, por la sencilla razón de que tener la boca completamente cubierta es un problema, y aparte para la hora de la edición de sonido es difícil. Sí. Te pasa lo que a Bane, ¿no? Son todo horror. Sí. Sí, exacto. Ese era un gran tema. Otra es que Dave Lisebski en el cómic se ve mucho más chico. Sí, es un escuincle. Yo lo veo como de unos 13 años. Sí, o sea, es de secundaria, preparatoria, algo así. Y el Dave de la película, pues ya es un poquito más grande, ¿no? Tal vez como de 16, 17 años. Se ve bien verdulagón, el pobre Aaron Johnson. Sí, sí, sí. No, ni cómo, ¿no? Lo mismo con Hit Girl. Uh-huh. Hit Girl en la película tiene como, digo, en el cómic tendrá como 8 años. Máximo. 7, 8 años máximo, y en la película tendrá unos 10, 11, ¿no? Uh-huh. No, y en la segunda película, pues, ya es un adolescente, ya tiene como 15 años, ¿no? Y es algo que en el cómic pues es todavía más increíble, que Hit Girl es el elemento que rompe completamente con la ilusión de que es un mundo real. Por el simple hecho de que lo que hace Hit Girl es imposible, es inhumano, es irreal la forma en que pelean, que se mueven, que puede matar a alguien. No se la compras, ¿no? Ahí es donde muchos criticaron mucho a Miller de, oye, tú estabas tratando de irte por un terreno muy realista. Y sales con esto, pues ya no checa, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ¿qué tan realista te podías haber quedado? O sea, si quieres haberte visto realista, el cómic se hubiera acabado en el primer número. Sí. Kika claro. Sale a pelear contra el crimen, lo apuñalan y se muere. Ya. Eso lo dijo Gardenis una vez. ¿Quiere una historia realista de Punisher? ¿Cómo no? Ahí está una. Le matan a su familia, quiere venganza, toma unas pistolas, sale a cazar pandilleros, lo matan. Eso es lo que puede pasar. Punto. ¿No? Y en el caso de Kikas, pues tenías que meter cierto elemento fantástico, tanto en la película como en el cómic, para que tuvieras una historia que contar. De otra manera, no iba a ser viable, ¿no? Sí, uno de los elementos que en las dos historias es igual, y que de hecho es en buena medida lo que tiene cierto superpoder Kikas. Más o menos. En su primera misión sale y lo atropellan. Sí, lo golpean horrible, lo apuñalan, y pa' colmo, lo atropellan. Y entonces termina con varias terminaciones nerviosas dañadas. No siente tanto dolor cuando le pegan. O sea, como entumido. Ajá, ¿no? Todo el tiempo. Además de que se rompió tantos huesos. Que le ponen varios refuerzos de metal y se ve como el maldito Wolverine. Y el feliz, ¿no? Así, él es fucking Wolverine. Él está súper contento. Eso en los dos casos es lo mismo. Y es más o menos también como que, no es la motivación, pero sí es el combustible que le dice a Dave de, hey, puedo ser superhéroe, ya tengo hasta superpoder. Sí, de alguna manera, muy boba, pero... Pero ¿no? Bueno. Cuando sale, después de su primera salida, donde realmente enfrentó a unos pandilleros y le fue tan mal, pensó en dejarlo ahí, ¿no? Sí, claro. En el caso de los cómics, hasta quemó sus propios cómics, ¿no? Así de, no, ¿por qué? Pero bueno, o sea, quemó sus cómics, ya no quería salir, y después dice, ya lo llevo en la sangre, ni modo, ¿no? Porque le emocionaba hasta el hecho de traer el traje abajo de la ropa, ¿no? Sentía como esa sensación morbosa de, tengo un secreto que tú no sabes, ¿no? Gente rara, en fin. Y ahí sí empieza la relación que tiene Dave con sus amigos y en sí con todo, con su escuela y con su mundo. Ahí sí empieza a diferir dentro del cómic a la película. En el cómic es... De hecho, Miller no lo toca tanto. No, solo con Katie. Es más bien simplemente dar la idea de que Dave existe y punto, ya, nada más. Sí. En cambio, en la película tratan de ponerle un poquito más de, ¿cómo llamarle? Pues más de empeño a que nos aquí vemos un Dave cómo se desenvuelve en el mundo. Uh-huh. De que pues va a su tienda de cómics y va con los cuates y de que se ponen a platicar, etcétera, etcétera. Como que nos tratan de que nos importe más el personaje. Sí, sí, efectivamente, carnal. Y algo que también que desarrollan un poco más en la película y que es un gran cambio, es la... bueno, es un poquito la forma en que obtiene su nombre. Él ya se había autonombrado Kikas, ¿no? En, uh-huh, en la película. En el cómic no. Hasta que tienen esa segunda salida donde pues salva a un tipo de unos pandilleros que lo estaban golpeando. Él se le ocurrió llamarse Kikas, ¿no? Patear traseros, ¿no? Básicamente. Y en ambos casos, el cómo llegó a la fama es por YouTube. Alguien lo grabó, lo subió a YouTube, se volvió viral. Y ahora de la noche a la mañana tenía su página de MySpace. De MySpace. Imagínense, ya tiene algunos años esto, ¿no? ¿Y a quién tiene MySpace hoy? Y para que vean, otras grandes similitudes. Eso sí es algo muy, muy que sí pasaría en la vida real. ¿Sí? Algún baboso lo sube a YouTube, ya valió. Y ya olvídate, todo el mundo desataría una moda, ¿no? Y desató tendencias, ¿no? De gente que también quería vestirse como superhéroe y, bueno, mil cosas. Y él pone su página de MySpace, pues según eso, para ayudar a la gente, ¿no? Para tomar casos. Que es más bien una forma de validar su punto de vista. Básicamente. El primer caso que ayuda, ahí también hay una gran diferencia. Y me gusta más la película cómo lo retrata, ¿no? Que bueno, técnicamente el primer caso de Kikas es ir a atrapar a un gato. ¿Cómo se llamaba? Mr. Kittles, Mr. Whiskers. Mr. Whiskers, no sé. No sé. Pero me encanta la película, por Dios, no puede ser más. Lo voy a buscar. Mr. Bitey. Lo va a buscar el triste gato. Sube un espectacular, ¿no? Está atrapado en un espectacular y Dave se queda, pues ni modo. Pues voy, a ver. O sea, ya me fregué, soy superhéroe, pues voy por el triste gato. Y ahí va. Va por el triste gato. Y el gato, pues obviamente no se quiere ir con él. Porque es un gato. ¿Por qué? Porque es un gato. Si lo sabrás tú, creo. Ay, Dios, no lo sabrás tú. Ah, sí. pobre Dave. Se termina colgado del espectacular porque pues, tratar de ir a agarrar un gato no es nada fácil. Es su desesperación de que ya sabe que no va a agarrar al gato, de que ya se va a caer, se va a partir el hocico. Después de decirle, ven, gatillita, ¿no? Así. Ya lo último que le queda es este, fuck you, Mr. Bite. Y no puedes más que soltar la carcajada, neta, no se puede, ¿no? Sí, lo veo y me vuelvo a reír. Si pueden, busquen la versión en español sin censura de Kikas. Es divertido. Hijo, no, es todavía mejor. Es todavía mejor, no lo digo aquí, de veras, pero... En inglés se vale, en español como que sería medio gacho aquí, sí, ¿no? No. Oh, Dios, en español. Exacto, ese fue su primer caso en la película, ¿no? Sí. Y en el cómic omiten eso, como que el cómic se lo tratan de tomar más en serio. Sí. Y la película no. Y creo que esa es una de sus grandes fortalezas. Que no se lo toma en serio. Que no se lo toma en serio, efectivamente. Porque si no caen unas cosas como una película que se llamó Super, que es... bueno, en fin, luego hablamos de esa. Ah, y esa donde sale Y bueno, Dwight. Que sale en The Office. Dwight de The Office. Y con esta LP. Sí. Ya, sí. ¿La viste? Sí, ya lo vi. Sí. ¿Y qué te pareció? No, gracias. Luego me decimos por qué no, pero... No, gracias. Bueno, el caso es que el caso que lo hace notorio es salvar a esta persona de unos pandilleros, lo suben a YouTube, tienen su página de fans, y hay una gran diferencia ahí entre el siguiente caso. En el cómic lo que cuenta es que una chava X le pide que vaya a hablar con un tipejo, un mafioso, un gangsta, para que la deje en paz. Uh-huh. En el caso de la película, quien se lo pide es Katie Druma. Uh-huh. Que para esto ya se estaban haciendo amigos porque Katie pensaba que era gay. Y pensaban que era gay porque como lo encontraron después de esa paliza, lo encontraron desnudo porque se quitó el traje, pues pensaron que andaba pues prostituyéndose en la calle, ¿no? Básicamente. Entonces dijo, no, pues es gay, pobrecito. Y se volvió su mejor amigo gay, ¿no? En fin. Estuvo bueno, pero bueno. Y él pues le sigue la corriente y dice, pues con tal de estar con ella, pues soy jotísimo, ¿no? O sea, ¿no? Creep as fuck, pero en fin. En la película Katie es quien le pide que hable con Razul. ¿Sí, Razul? ¿No? En el cómic es otro personaje totalmente diferente. Y se ve bien hasta con barbillitas, se ve bien cajeto, la verdad. Y el tipo es enorme, ¿no? Y es un malote y toda la onda. Y en ambos casos, pues, en el cómic se lleva una lata de spray pimienta que le regala a su papá para que ya no la anden tranqueando. Y acá se lleva un taser, ¿no? En la película. En la película, y pues, no le sale nada bien. No, nada. Y pues está a punto de morirse, pero llega Hitler a salvarlo. Hitler. Con una de las secuencias de acción, en el caso de la película, más impresionantes que he visto, ¿eh? Sí, para que una chavilla de 11 años, 12 años, no sé cuánto ya ha tenido de edad, se haya aventado a hacer una secuencia así. Ok, sí, con dobles y todo, pero cuando hay que hacer el acercamiento, pues es su cara, ¿eh? Y con el diálogo, ¿no? O sea, ¿Cómo fue criticado por eso, ¿no? Porque ponen a una niña de 11, 12 años a maldecir como marinero. Exactamente, ¿no? Con ese back off cons, o no sé, una cosa así, ¿no? Así, ¡ay, qué onda! Sí. Y es una verdadera masacre, ¿no? Y me encanta, eso sí, en el cómic me encanta la descripción de Mark Millar. Ese es John Rambo meets Polly Pocket, ¿no? O sea, sí, es cierto. Eso es básicamente Hit Girl. Ahí, por ejemplo, Hit Girl se descuida tantito. Y Big Daddy la salva con un rifle de francotirador. En el cómic no. Es hasta un poquito más adelante que conocemos a Big Daddy. Que el traje de Hit Girl es muy diferente, ¿eh? Sí, sí. Muy diferente entre la película y el cómic. En la película como que trata de ser un poco más femenino, ¿no? Como una niña le pone una faldita por ahí, con las mallas. Le pone el símbolo de Hit Girl, le pone una peluca morada pero peinada como niña. Sí, en el cómic es más como una pequeña ninja. Sí, básicamente. Las armas son iguales. Ah, sí. Y la actitud es la misma. Ah, sí. Es decir, no tiene cambio alguno. Y Big Daddy, pues sí tiene varios cambios. Sí. En el look, sí, no sí, se diga. Para empezar. Igual tiene la boca tapada. Es más Punisher que otra cosa, ¿no? En el cómic es más Punisher. En la película es más Batman. Uh-huh, efectivamente. De hecho, algo que el propio Nicolas Cage hizo y se me hizo un gran acierto, es que cuando hablaba como Big Daddy, hablaba como Adam West. Como Adam West en la serie de Batman. Trataba de fingir la voz de Adam West. Entonces, eso se me hizo un detalle genial por parte de Nicolas Cage, que es también super geek. ¿Sí? Super geek. O sea, sí, mala onda. Sí, eso de ponerle Kal-El a tu hijo, bueno. Otro de los loquitos que le ponen Kal-El al hijo. Como John Bogdanoff. Como John Bogdanoff. Saludos a John Bogdanoff. Tu cuate. No, brother, no, John Bogdanoff. No, te vas, o sea, lo vas a poner de epitafio, ¿verdad? Sí, seguro. pero en fin. Y conocimos a Kal-El. En persona, que ya bien grandote él, ¿no? Pero yo personalmente no lo conocí, yo conocí al señor Bogdanoff, pero a Kal-El no. Ahí estaba al ladito, ahí estaba su chamacote, pues ya está bien grandote, ¿no? Pero enorme. Pero bueno, efectivamente, Nicolas Cage hace un gran papel ahí, lo hace bastante bien. Se la compras, y sí. Yo creo que todo ese conocimiento, digamos, geekoso que trae, le sirvió para el papel, 100%. Y es aquí vemos también una de las grandes diferencias entre la película y el cómic, que es Big Daddy. Big Daddy en la película, como bien lo decías, es, y nos cuenta en retrospectiva con muy bonitos dibujos por parte de John Romita Jr. Nos cuenta la historia, y él estaba dibujando un cómic, ¿no? Para su hija, donde le cuenta toda esta historia, de que efectivamente es un ex policía, su compañero era Marcus, que era un policía pues negro, que a la postre se volvería el padrastro de Hit Girl. Y pues él básicamente pierde a su esposa a manos de la mafia y pues decide tomar venganza. En el caso del cómic, ¿qué es, carnal? En el caso del cómic, es un fanático de los cómics. Nada más. Es Kikas antes de ser Kikas. Exacto. Es un contador. Es un vil contador. Que no, que no quería darle a su hija esa vida. Y la robó. Exacto. En la película, la madre de Hit Girl estaba muerta. En el cómic no, ella estaba viva. Efectivamente. Y es una gran diferencia. Se la roba a la niña porque si no quiero que mi hija crezca siendo ordinaria, siendo una niña X, este... No, deja de niña, es una persona X. Ajá, o sea, que viva en un mundo gris, en un mundo de que tienes que levantarte temprano, ir a trabajar, este, etcétera. Yo quería darle una vida de un superhéroe, así que por eso se inventó esa personalidad de que era un, este, un ex policía, que era prácticamente era Frank Castle, ¿no? ¿Y cómo financiaba toda su operación? Porque era una lana lo que se gastaba. Como era un fanático de los cómics, de así hardcore mala onda, vendía cómics viejitos, que eran valiosos. Exactamente. O sea, por ahí hay un dibujo donde se ven copias de Amazing Fantasy número 15, de X-Men número 1, de Avengers número 1, Avengers número 4. O sea, todos esos cómics, pues sí, súper valiosos. De ahí, los vendía en subastas y de ahí sacaba dinero para hacer todas esas operaciones. En el cómic, eso sí, Hit Girl nunca se entera de que su papá es un fraude. No, lo tiene, lo sigue teniendo en... Pues casi en un altar, ¿eh? Casi en un pedestal, efectivamente. Otra gran diferencia es con Chris D'Amico, o Chris Genovese, que es Red Mist. En el cómic, cuando conocemos a Red Mist, lo conocemos igual que Kikas, o sea, lo conocemos de... mira, es otro superhéroe, y este, pasan mucho tiempo juntos, se hacen amigos. Verdaderamente como que más, un mayor tiempo en el que se desarrolla esa amistad. En la película, pues por cuestiones de tiempo, no tanto. Como que nada más es la anécdota, ¿no? De que se conocieron y este, quizá tuvieron por ahí un par de aventuras y ya, ¿no? Y la otra es que no, en el cómic no nos damos cuenta de la verdadera naturaleza de Chris hasta mucho después. Exacto, ese es el gran twist. Esa es una de las grandes diferencias del cómic a la película. El gran twist en el cómic, en la primera parte de Kikas por lo menos, es que nos enteramos de las verdaderas intenciones de Red Mist, de quién es y por qué está haciendo lo que hace. De que es el hijo del mafioso, de este Frank Genovese. Y que se hizo amigo de Kikas precisamente porque pues, le estaba dando mucha lata al negocio del papá, que pensó que estaba pues, metido ahí con Big Daddy y con Hitler, y el chiste era tronárselo. Y en la película, pues como es otro medio y tienes que contar la historia de otro modo, digo, aquí lo sabemos desde de antemano, ¿no? Efectivamente, entonces, ese es un gran cambio. Creo que en el cómic me gustó mucho ese twist, porque no, al principio no lo ves venir. Sí, ese es uno muy padre. En eso sí el cómic es mejor que la película. En la película tú sientes, ahorita va a caer en la trampa, ¿no? O sea, ahorita se lo van a tronar. Y así, el diseño de Red Mist me gusta más el de la película. Sí, se ve más... Pues como con más producción, ¿no? Con más superheroico, no sé. Exacto. De ahí la trama, pues, es muy parecida. Big Daddy es capturado. El cómo lo matan en la película es más cruel. Sí, en el cómic, super spoiler, pues es un balazo y se acabó. Y en la película lo queman vivo, frente a su hija, mientras su hija lo estaba tratando de salvar, ¿no? Sí, feo. Otra es que la ejecución de Big Daddy y el linchamiento de Kikas lo estaban transmitiendo en televisión y por YouTube, ¿no? Y en el caso de este del cómic era simplemente lo tenían ahí encerrado y lo iban a matar, ¿no? Y él solito se zafa. Él solito, en el cómic, él solito se zafa, o sea, se le ocurre la idea de dejar que lo golpearan, tirarse, que se rompa la silla y levantarse y golpearlos. En el cómic no, ni siquiera se logra zafar. No, tiene que llegar Hitler a salvarlo, ¿no? Exactamente. Es otra de las grandes diferencias y ese momento que en el cómic no se ve, ese momento entre padre e hija del padre... guiándola en sus tácticas de guerrilla de cómo hacerlo y usa la venganza de Robin y usa la kriptonita y no sé qué en su desesperación de que se está quemando, ahí me rompió el corazón. Sí, es bastante fuerte. Y cuando ya Hitler lo ve y lo abraza y lo ve como su papá, aunque esté mal herido y todo, es un momento bien fuerte, bien fuerte. Que bueno, y de hecho de ahí en adelante ya la película y el cómic se parecen poco, porque la película salió antes de que se acabara la primera parte del cómic, de Kikas 1. Efectivamente. Y de hecho Mark Millar varias cosas de la película lo retomó para el cómic. Sí, o sea, bien, o sea, es un caso muy curioso este, porque empieza haciendo cómic, lo adaptan, como Mark Millar y John Romita no terminaron, pues la película continuó y entonces ellos al final terminan adaptando de la película. Exactamente. Está curioso. Claro. Y algo que me encantó de la película es, como no se toma en serio y sabes que ya rebasamos todas expectativas, hay un elemento que en la película, en el cómic no sale, que es el jetpack, que es totalmente irreal, o sea, es una maravilla eso. Y la bazooka, ¿no? Ay, la bazooka. Que es la forma en que muere Chris D'Amico, Frank D'Amico, ¿no? Mientras que lo que me encanta también es que mientras Hitler pelea épicamente con Frank D'Amico y Frank le da un run for his money, él se está peleando como nena con este, con Red Mist. Se están agarrando a manazos. Básicamente. Manazos, ¿no? Así como pelea Godzilla, así. Sí. Manazos, empujones y mordidas. Y el final es distinto. Sí. Porque las situaciones ya no son iguales. En el caso del cómic, está Hitler, su mamá está viva, se casa con Marcus, o sea, conoces a Marcus hasta después porque pues, ya como que le buscan que viva con ellos. Y acá no, en la película es Marcus tiene una esposa que no es la mamá de Hitler, esos son sus padres adoptivos, punto, ¿no? Y en ambos casos, pues, Hitler parecía que se retiraba, pero pues estar en la escuela y que te bulearan teniendo esas habilidades, pues... Como que no. Como que no se daba, ¿no? Otra es diferencia enorme, enorme, enorme, es que Katie Duma y Kikas sí tienen una relación en la película. Se hacen novios porque Katie le perdona haberse hecho pasar por gay. Siendo que en el cómic pasa exactamente lo que pasaría en la vida real. Lo mandó a la fregada, ¿no? Me gusta más el cómic gay, la verdad. Sí, porque sí, el otro era bastante irreal, era como de comedia romántica, ¿no? No, eso se llama ser creep. As fuck, pero bueno. O sea. De hecho, me falta buscar a lo mejor una definición legal, pero probablemente hasta sea un crimen sexual, o sea, es algo así. Es en serio, ¿eh? Y la otra también, hay muchos, lo que sí me gusta mucho de la película es que hay muchos momentitos quietos y detallitos. Algo que me encantó era el detalle de la cocoa con bombones. Sí, era como que su ritual de Hitler con su papá. De ahí nos vamos a acostar, pues tu cocoa, tu leche con chocolate, con bomboncitos, ¿no? Y en el último caso que tuvieron juntos es de ahorita que regresemos de hacer esto, nos lo tomamos. Llegan al, después de que Hitler salva a Kikas, llegan a su cuartel y ve las dos tazas, ya con los bombones pues derretidos, ya echado a perder. Y solo lo volteé a ver. Esa se me hizo una actuación tan padre de la niña, en ese momento esa niña, Chloe Moretz, que solo volteé a ver esas dos tacitas y sabe que está en medio de una misión y no se quiebra. Uh-huh. O sea, no cede a llorar o algo así porque ya no está su papá. Simplemente es voltea, los ve con tristeza y a lo que sigue, ¿no? Y vámonos. Y eso nos da pie para entrar a Kikas 2. Porque, bueno, en el desarrollo entre esas dos películas salió la miniserie de Hitgirl. Así es. Y sí se terminó Kikas 2, ahora sí. Uh-huh. Y me encanta que en la película, por lo menos, Hitgirl seguía teniendo esa costumbre de dejarle su coco a su papá. Uh-huh. Estuviera o no. Uh-huh. Era como su forma de recordarlo toda la vida. Hay una gran diferencia en el tono entre Kikas 2, la película, y Kikas 2, el cómic. Que sabes cómo se iba a llamar el cómic, ¿no? ¿Cómo? Kikas 2, Balls to the Wall. Ah, sí. Y le censuraron el... Le censuraron el nombre. Por obvias razones, pero... Okay. ¿Y la diferencia Bueno, no tan obvias. ¿Sabes por qué? Porque también es el nombre de una canción de una banda. Bueno, sí, claro. Balls to the Wall, sí. Entonces, Si no saben cuál es, ¿se acuerdan un especial de Noche de Brujas de los Simpson? Ahí sale. Donde salen los mutantes. Homero está bailando encuerado en la iglesia. Ese. Exactamente. Entonces, creo que hubo un tema ahí de copyright y aparte era de muy mal gusto, entonces pues... Un poco. Aquí sí hay muchas diferencias, tan solo en el tono. Sí. Y en el cómic es llevar... al extremo lo que se hizo en Kikas 1. Uh-huh. De, ok, ya sabemos lo que pasaría si hubiera un superhéroe. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera supervillanos? Uh-huh. Hijo. ¿Y el primer supervillano quién iba a ser? The Motherfucker. Red Mist, ahora conocido como The Motherfucker. Que incluso la forma en la que presentan, o sea, en la que The Motherfucker se presenta es muy distinta. En la película es muy gracioso. En la película es buenísimo. Porque, ay Dios, Chris D'Amico en este caso, como ya no tiene a su papá, no tiene una figura paterna, pues es un chamaco descontrolado. Y su mamá no le pone límites. Mira, la mob wife, ¿no? La mob wife, exactamente. La mob wife termina muriendo. sin querer por culpa de Chris. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Y entonces Chris, al estar haciendo mudanzas y demás, pues encuentra sus accesorios S&M de su mamá y se los pone. Y su achichincle de su mamá, que era Javier, un chavo latino. Que por cierto, ese cuate sale en este... ¿Cómo se llama? World of the Dead. No manches, ¿en serio? Sí. Oh, ok. Sí, en fin. Lo ve cuando se viste así. Ah, Chris, por favor, ¿qué estás haciendo? y entonces ahí se... Su gran idea de Chris fue de, bueno, ya, si Kikas es un superhéroe, yo voy a ser un... ¿Un supervillano? Un supervillano. Y ya pueden de aquí en adelante díganme, te motherfucker. Muy gracioso, escenas muy divertidas. La verdad es que en el cómic, cómo se presentan, no lo es. La verdad es que, por ejemplo, Red Mist es bien diferente, bueno, de motherfucker es bien diferente en el cómic y en la película. En el cómic es un psicópata. Sí, totalmente. Está totalmente dañado el tipo. No tiene punto de redención. En la película... No tanto. O sea, sí, lo que hace es horrible y es asqueroso y todo, pero... Pero él sabe que no es real. Exactamente, creo que ese es el punto. Él sabe que está, en cierta forma, jugando a ser supervillano, ¿no? Exactamente. Y en la película, digo, en el cómic es completamente, es un verdadero hijo de la fregada, ¿no? Claro, sí. Esa es una de las grandes diferencias. La otra es que en la película juntan muchas cosas de la miniserie de Hit Girl y de Kick-Ass 2 para... manejar la trama completa. Hit Girl, por ejemplo, en su miniserie es buleada por las amigas, las plásticas, ¿no? Como la película de Lindsay Lohan. Es porque pues se viste como pues con ropa sencilla, es una niña humilde, no le entra a sus tonterías, pero ella siempre se sabe como que está más allá que ellas, ¿no? Pero que de alguna manera también quiere checar y quiere encajar. ¿Por qué? Pues porque es una niña creciendo. Y de hecho, ella, aquí hay otra gran diferencia. Ella quiere tener un compañero. Sí. Que es Kikas. O sea, quiere seguir siendo superheroína, quiere tener un compañero que es Kikas. Y le propone, yo te voy a entrenar, pero quiero que a cambio me enseñes a ser normal. Porque no sé ser normal, no sé ser una niña. Y en la película no. En la película, quien está friegue y friegue con que quiere continuar como superhéroe y quiere un compañero, una compañera que le saque de la bronca, es Kikas. Es muy diferente ahí la trama, ¿no? Y otra cosa también es que las chavitas que la molestan son de edades más chicas, evidentemente. Sí, claro. Y ella siempre se sabe como que ella está arriba de eso. O sea, ella es no tiene ese conflicto. En la película sí. En la película sí. Conflicto. Porque ya es una adolescente, de hecho ya tiene 15 años. Uh-huh. Y fíjate, curiosamente, en la película, que es más fantasía, ahí es un asunto más real. Hay un punto en la película donde Marcus como que lleva a Mindy a que vaya a tener como una pijamada con una amiga de una familia, la hija de una amiga de una familia, bla, bla, bla. Y ahí dice, bueno, pues voy a ver qué onda, ¿no? Y le ponen a ver un video de una boy band super gay, no sé quién será. Y ella empieza pues a excitarse, ¿no? Se le sube el pulso, suda frío. No. Pues qué pech, ¿qué me pasa, no? Está haciendo una adolescente normal. Eso me pareció muy bien hecho. Sí. Y aprovecharon que evidentemente Chloe Moretz ya no se veía como una niña. Tuvieron que escalar la trama para ese lado. Es un gran cambio, pero creo que está muy bien manejado y muy bien justificado en la película. Sí, quizá ahí ya no sería tan comparable ni la película con el cómic ni nada, pero pues aún así, de eso se trata este programa, así que denos chance. Sí, efectivamente. También Chris D'Amico, el arco es diferente. En el cómic, como hay más tiempo para desarrollarlo, él se va a entrenar como Batman, según él. Eso dice. Y le empieza a pagar a diferentes senseis. Ah, eso sí, le tuitea a Kikas que lo va a tranquear, ¿no? Bueno, ay, Dios santo, sale. O sea, sí, me voy a ir a preparar y cuando regrese vas a ver. Eso es digno de un supervillano, ¿no? Pero bueno, en fin. Digno de un supervillano realista, si quieres verlo así. Ah, sí. Y él pues le paga a mucha gente para que lo entrene, pero realmente, pues a los que les paga son... Pues sí, son arte marcialistas, son maestros zen, maestros del Tíbet, etcétera. Pero lo están estafando bien y bonito, o sea, así de este idiota cree que le estoy enseñando algo y me paga, ¿no? O sea, qué buen negocio. En una de esas, un maestro le dice, pues quiero que subas a esta montaña y me traigas una flor de lotus azul para no sé qué. Sí, maestro, que no sé qué. ¿Cuánto tiempo lo ha hecho la gente? No, pues en 12 horas, lo haré en 10, ¿no? Ah, chido por tu ser, ¿no? Y le dice el otro en su idioma, el compañero del maestro, ¿y neta esa flor para qué? Ah, no sé, lo vi en Batman Begins y creo que era sensacional, ¿no? Además me paga muy bien por hacer esto. Obvio, ¿no? O sea, es que se hace de un blanco muy fácil, sinceramente. Y cuando ve que no le sale y se desespera y dice, no, espera, tengo el mejor superpoder de todos. Tengo dinero, ¿no? Y empieza a contratar matones. Efectivamente. En la película, es similar la cosa. Ahí no se va a buscar por el mundo, pero contrata a un luchador de la... De Mixed Martial Arts. Exactamente. ¿Cómo se llama esa liga? NFC, no sé, es bueno, Liga de Artes Marciales Mixtas. Ese deporte donde dos hombres se abrazan tan tiernamente. Ah, sí. Y muy pocos trancazos, pero en fin. Se abrazan tan tiernamente en paños menores. En fin, solo lo voy a dejar. Sí. Uso de cada quien. Efectivamente. Y pues bueno, lo está tratando de entrenar y lo pone a pelear contra otro peleador también de color, peleador negro. Y le pone la tranquilidad de su vida. Pues claro. Y dice, no, ya estoy harto. Javier, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es... Pensaba hacerlo yo mismo, pero voy a pagarle a la gente para que lo haga, ¿no? Así que empieza a armar a su grupo de supervillanos. Pero lo gracioso no es que tenga su grupo de supervillanos ni que les empiece a pagar. Son los nombres que les pone. No, y le dice al cuate que le puso la tranquilidad, así de, ¿vas a trabajar para mí? Ah, pues órale, ¿no? Perfecto, te vas a llamar Black Death. Javier, oye, que no es un poco racista. Totalmente. Sí, no, que no lo es. Bueno, ok. Y luego ya después empieza a armar su equipo con... Uno era un asiático. Como que ex-yakuza, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Genghis Carnage. Genghis Carnage. Y otro que es chaparrito y peleonero y no sé qué, y pendenciero. De tumor. Y luego una ex agente de la KGB que estuvo en el Gulag y super manchada y bien... Y básicamente es San Jeff si fuera mujer. Es Mother Russia. Totalmente racista su equipo, pero... Y hasta Javier le dice, hey, easy with racism, ¿no? O sea. Dice, no son estereotipos, son arquetipos. Oh, sí, cientos, ¿no? Y cuando dice lo de Mother Russia me encanta así de, oye, Mother Russia y Motherfucker en el mismo equipo, como que no. Suena como que está mal algo. Ya, no, tú no sabes nada. No, no. Me encanta que Chris se quede bien. No, sí está bien, déjame, ¿no? Y fíjate, está esa escena cuando está con Javier y que está diciendo, no, oye, pero tú ve a hacer eso, idiota, y no sé qué, y como que Javier se ofende, ¿no? Y dice, no, discúlpame, perdón, haces mucho por mí, eres como el Alfred de mi Batman. ¿Me estás diciendo que soy tu mayordomo? Pues sí, ¿no? Creo que la regué, ¿no? O sea, pero hay un verdadero interés genuino por él. O sea, sabe que es una persona importante y en cierta forma es su figura paterna, ¿no? Exacto. En ese sentido es el Alfred de su Batman. Exactamente. Y en el cómic no hay nada de eso, ¿eh? No. O sea, él le paga a 1000 gente para que todo ocurra, pero pues es como que alguien le consiguió esos secuaces y ya, ¿no? Y de hecho realmente la única secuaz que estaba ahí verdaderamente contratada era Mother Russia, ¿no? Uh-huh. Todos los demás eran loquitos que se fueron uniendo a su banda, ¿no? Wannabes. Porque cierra sus reclutamientos por Twitter. Mientras tanto, que Kikas empezó a tener su grupo de superhéroes. Justice Forever. Que en el caso del cómic había dos personajes que eran Major Stripes en Coronel Stars o algo así. Ajá, ¿no? Exactamente. En la película era un solo personaje, Stars and Stripes. Uh-huh. Interpretado por Jim Carrey, muy bien interpretado, creo. Fantásticamente bien hecho. Desgraciadamente, Jim Carrey fue una de las causas por la cual la película le fue tan mal. Sí, porque al final se arrepintió de, no, es un papel que está muy feito y no sé qué. Está muy feo y que las armas y no sé qué, y pues yo no promociono la película y no sé qué tanto, ¿no? Le hizo muy mala prensa. Sí. No quita que haya hecho un buen trabajo ahí, pero le hizo muy mala prensa. Justice Forever es muy diferente. Por ejemplo, es diferente en algunas cosas, en otras pues... Es prácticamente igual. El Doctor Gravity es el mismito. Doctor Gravity es igualito. Es igual. Que seguro había inventado un bat que podía negar la gravedad de un objeto. Sí. Y una tarugada así, ¿no? O sea, y de verdad, no, claro que no. Es un bat envuelto en papel aluminio. O sea. Por ejemplo, estaba ahí estaba Major o Battle Boy o Battle Kid o algo así. Algo así, que es este. Que es Marty. Marty. Y estaba también Nightwish, Zorra Nocturna. Pero sí, sí, sí, sí, sí. En el cómic es un personaje más. Ajá. Que está por ahí y nada más, ¿no? En la película no. En la película, si bien que Kikas estaba con Katie Duma, pues Katie lo manda al diablo porque pues parecía como que había algo entre Hit Girl y Kikas, ¿no? Y le dijo que era un pedófilo y bueno, lo manda al diablo. Ya como cuando forma Justice Forever, empieza una relación entre Nightwish y él, que me pareció bastante lógica, ¿no? Bastante lógica y rescatable. Y de hecho, varias de las cosas que después pasarían con Katie, en lugar de pasar con Katie, pasan con Nightwish. Exacto. Es otro gran cambio, ¿no? Por ejemplo. Otro también es que pues Hit Girl quería verdaderamente encajar o tratar de encajar en ese ambiente de la escuela y no le sale. Y está completamente decepcionada de cómo le funcionan las cosas y decide tomar medidas contra las plásticas de una manera muy grotesca. Está bueno. ¿Cómo le hace? Tiene un aparatejo que... No me acuerdo cómo se llamaba el aparato. Pero el chiste es que es como una... Es como un... Como un taser. Uh-huh. Da unos toquecitos con la varita. Y afloja los... Afloja el esfínter y el diafragma y te guacareas y en fin. Y es bastante gráfico en la película. Bueno. En la película, por ejemplo, Chris está, como decimos, completamente demente. No, no, en el cómic. En el cómic está muy... Está completamente zafado. Investiga dónde vive Katie Duma y aunque no había una relación verdadera entre Kikas y ella, pues dijo, ella es importante para Kikas, pues la vamos a la vamos a matar, ¿no? Vamos a hacerle daño. Llega a su vecindario, le dispara a unos niños. ¿Sí? O sea, sin piedad alguna. Y en la peli, en el cómic violan multitudinariamente a Katie, ¿no? Y en la película quien van a buscar es a Nightwish. Y cuando quiere hacerlo, pues nomás no. No, nomás no puede, no le funciona. No hay con qué. Es de esos. Tomaron un capítulo del libro de Josh Whedon. Es una escena tremendamente violenta y que causa estrés y sigues con una broma, porque si no, como que no jala. Ahí es donde está mucho mejor llevado ahí, ¿no? También la forma en la que muere el que era el coronel Stripes. Uh-huh. Bueno. Coronel Cap está en Stripes en la película, en el cómic, creo que es nada más Stripes. Uh-huh. Le aplican un Red Wedding en el cómic. Le matan a su perro que se llamaba Sofía, uh-huh. Y en la película era Eisenhower. Eisenhower. Dios mío. Porque en ambos casos el personaje de Jim Carrey era un mafioso, uh-huh. Sal Bertolini, tanto en el cómic como en la película, que era un mafioso reformado, que era un cristiano convertido, ¿no? En fin, el caso es que lo matan en la película, Mother Russia lo mata en la película, le aplica una llave acá y ya, ¿no? En el cómic es muy violento, lo destazan y le ponen la cabeza de su perro. Y de hecho con la sangre pinta The Motherfucker de algo así de que Red Mist is dead, long live the motherfucker. Es así como se presenta y dices, ok. En el caso de la película, por ejemplo, algunos de sus secuaces le dice, ¿qué hacemos con el perro? ¿Lo matamos? Claro que no, es un perrito, ¿por qué lo va a matar, no? Te habla otra vez de que realmente no está, o sea, sí está loco, sí está mal de la cabeza, pero no, él sabe que es de alguna forma, sigue siendo un juego, ¿no? Sabe que no, sí, que no es real. Otra también que cambia mucho es el personaje de Ralph Genevieve, o Ralph Namico en este caso, que es el tío, que está en la cárcel. Uh-huh. ¿Te acuerdas quién lo interpreta? Ah, oh, Sir Jorah Mormont. ¿Y qué papel hace, eh? Esos minutos que está ahí, uy, da miedo. Sí. Y ahí le enseñas, le da esa lección de, ¿quieres ver lo que es realmente ser maldito? Y le dice, a ver, te van a llamar. Y quien le llama es Javier. Y dice, oye, ¿por qué no estás hablando del teléfono de ese otro cuate, no? Y lo matan. Y él escucha cómo lo matan. Y él sabiendo, o sea, Ralph D'Amico, sabiendo que lo importante que es para él. Y dice, eso es ser maldito, ¿no? Y dice, bueno, pues, gracias, ya aprendí. Con todo y que le dolió haber perdido también a Javier, ¿no? Es otro de esos momentos que define muy bien el personaje. Creo que está muy bien construido The Motherfucker aquí en la película, Sí, sí, la verdad. Y en el cómic, es que termina siendo hasta un mal chiste. Sí. En ambos casos, tanto en el cómic como en la película, los superhéroes son baneados por toda la ola de violencia que desató Red Mist. Bueno, The Motherfucker. El papá de Kika se entrega a las autoridades en ambos casos para proteger a su hijo, en un gesto muy noble, y que demuestra que los policías son idiotas. Porque nadie no tenía las dimensiones para ponerse ese traje, pero bueno, ¿no? En ninguno de los dos casos. Pero digamos. Y en ambos casos, su padre muere. Uh-huh. Su padre muere, ahí está un funeral, y en el funeral es donde se desata la última batalla entre todo lo que quedó de Justice Forever y la gente del equipo de Motherfucker, ¿no? Me encanta hasta decir el nombre. es divertidísimo. Y en ambos casos hay una melee. En el cómic es en la calle de Nueva York. En Times Square, de hecho. Y era mucho más maldita la cosa. Había hecho estallar todas las tiendas de cómics. Maldito. Había hecho destrozos por todas partes. En el caso de la película, no. Era en una bodega, que era en la guarida de Red Mist. De Motherfucker. Con un tiburón. Con su tiburón. Que ni se movía, ¿no? Porque... Porque el pobre tiburón... No. Los tiburones no salen bien en cautiverio. Estaba nada más echadito allá abajo, ¿no? Pues soy un tiburón y qué, ¿no? O sea, en ambos casos la batalla es muy divertida. Sorry. La pelea entre Hit Girl y Mother Russia es muy buena. Sorry. Más en la película. Sí, porque es como que más... Es más cartoony. Es más cartoony, pero le dan más dramatismo. Uh-huh, exactamente. Y vemos cómo todos los superhéroes que se unieron aquí, casi todos los superhéroes amateurs y todos los villanos amateurs que se unieron a The Motherfucker pelean. Y es divertido. Lo hacen bastante divertido, la verdad. Aunque yo extrañé una línea. Hay una línea cuando empieza todo esto. Porque... tras ver que en el funeral del papá de Kikas, ahí estaba Mindy Kirger, ve que de verdad necesita su ayuda, y órale, vamos a entrarle a tu equipo de superhéroes. Entonces está Mindy y Kikas en primera línea en la melee. ¿Y cuál es el grito de batalla? Avengers fucking assemble. Hijo, me hubiera encantado escuchar eso. Creo que hay un tráiler donde sale eso, ¿eh? ¿En serio? Creo que existe un tráiler, pero quitaron la escena. Hay que buscarlo, pero creo que sí, ¿eh? Y qué lástima, digo, supongo que es un tema de derechos, sí, claro, y todo eso, ¿no? Pero qué lástima que no se pudo dar. Y hay otra, el final es bien diferente. Sí. Bien diferente. En el cómic, Hit Girl es arrestada. Uh-huh. Y se la llevan para que participe en Kick-Ass volumen 3, básicamente. En la película ella escapa, pero no solo escapa. Hay un crecimiento, porque le da su primer beso a Kick-Ass. A Kick-Ass. O qué casa ella, más bien dicho. Y pues ves ese crecimiento de sí, era una niña y todo este rollo, está convirtiendo en un adolescente, algo muy normal y algo que en el cómic hubiera sido completamente creepy, ¿no? Claro, sí. Y ella pues se escapa y Kikas se queda siendo Kikas, siendo superhéroe. O sea, algo que me encantó es que en la última pelea que tiene contra The Motherfucker, él está vistiendo la armadura de Big Daddy. Sí. Y es algo así como pasarle el manto. Y el hecho de que Mindy no repele ni nada es como diciendo, tú eres importante para mí porque tú eras de mi papá. Sí, lo reconoce como su igual. Exactamente. Eso me pudo encantar. Un detalle muy padre. Otra es que cuando estaban entrenando, a él le daba su chocolatito con bombones, como lo hacía con su papá. O sea, de alguna manera es buscar esa figura paterna en otra forma, ¿no? Porque lo necesita. Que también sigue siendo una niña, ¿no? Una adolescente. Y el final, pues vemos a Kikas ya bien trabado y queriendo ser... Al principio quería hacer las barras así a una mano y no, pues hasta la tenía que cargar, ¿no? Hasta que tenía que cargar. Ya después era así, se ve súper trabado y mami, y hasta un casco. Ya no es una mascarita de tela, ya es un casco y toda la onda. Y te dejan en un tono muy alto. Uh-huh. Te dejan en un tono muy alto, muy esperanzador de... No tienes que ponerte una máscara para ser un superhéroe o para hacer algo bueno. Solamente es hacer lo correcto. Y creo que ese es el gran valor de esa película. Y Kikas 2, el cómic, sencillamente, no lo tiene. No lo tiene, lo pierde mucho. Se va por la parte más de mostrar violencia. Creo yo, salvo tu mejor opinión, Carlos, que en ambos casos tanto Kick-Ass 1 como en 2, la película superó muchísimo al original. Sí, yo digo que sí. Creo que sucedió así. Hay puntos muy buenos en el cómic también, desde luego, y es la idea original al final, claro, del día. Pero creo que en la película se desarrollaron cosas con mejor gusto, creo yo. Sí, como que no se van al extremo que ya te sientes hasta mal. Que ya te dices, ah, ¿no? Como que te llega a asquear. Y sobre todo creo que la gran diferencia es que en ambas no se toman en serio. Mark Millar creo que en ambos cómics se quiso tomar demasiado en serio. Y en la película no es una sátira. Sí, y funciona muy bien. No, carnal, yo creo que esa es quizá la más grande diferencia. Y es una lástima que creo que no va a haber un Kick-Ass 3. Sí, creo que no. No le fue bien en taquilla, no le fue muy bien en ventas en Blu-ray o en DVD. Le hizo muy mala prensa la parte de Jim Carrey. Y en general la crítica dijo que pues no era tan buena como la primera. No sé si sea tan buena como la primera o no, pero a mí me gustó mucho. A mí me gustó más. A mí me gustó, sí, la verdad yo creo que me gustó más. Pero... digo, no sé, yo creo que ya no se puede dar. Por ahí entrevistaron a Chloe Moretz y dijo, pues, yo lo veo ya muy difícil, ya estamos muy grandes, tanto Aaron como yo, ya estamos muy grandes, ya no sería creíble, a menos que hagan otro tipo de trama, ¿no? Entonces, o sea, ya ver lo que vimos en el cómic Kick-Ass 3, pues difícilmente, ¿no? Entonces... pero ¿sabes qué? Incluso si se queda así, es un buen final. Es un buen final. Y yo lo vería como un muy buen final para el personaje, ¿eh? Me atrevo a decir que fue un mejor final que lo que vi en el cómic, pero... sí. Creo yo que aquí sí la película, la adaptación superó al original. ¿Estamos de acuerdo, carnal? No, sí. Yo creo que sí, carnal. Y pues, ¿qué te digo, carnal? Esperamos que les haya gustado esta segunda entrega de adaptación contra original. Ahora hablando ya de un cómic contra una película. Ambos con valores muy altos en algunas cosas. El arte de Romita Jr. pues muy muy bueno en su estilo. Pero creo que sin duda, como dijimos, la película fue muy superior y nos dejan con un mejor sabor de boca, ¿no? Sí, ahí queda para la posteridad. Muy pachona, a mí me gustaron. Exactamente, y pues ¿qué podemos decir, carnal? Pues yo disfruté mucho este programa también, espero que te haya gustado también hacer el programa. Oh, por supuesto. Que les haya gustado a ustedes escuchar el programa esta semana. Y pues la semana que entra, si todo sale bien, ya veremos quién fue el ganador de nuestra dinámica del programa 75. Y pues no nos queda, carnal, más que decir que este es un mundo extraño. Hay que mantenerlo así. Y como diría, en paz descanse, Gustavo Cerati, gracias. Totales. Hasta la próxima.